plantear desde la más base, la información más básica de la cual vamos a tener acceso hasta llegar a donde lleguemos en el día de hoy. Primero voy a hacer unas aclaraciones. Me imagino que las cosas que voy a decir todo el mundo las tiene claras, pero por ejemplo, poniendo de acuerdo algunas cosas. Cuando nosotros comemos, comemos 6 tipos de sustancias, 3 macronutrientes, 3 micronutrientes. Cuando hablamos de macronutrientes, hablamos básicamente de los aceites, los hidratos de carbono y las proteínas. Esos son los macronutrientes. Esto es lo que nos puede dar energía para transformar energía química en energía mecánica. Cualquiera de estas 3 sustancias nos entrega energía. Y 3 micronutrientes, agua, minerales y vitaminas que no nos dan energía. Cuando uno piensa en términos de comparar hidrato de carbono y proteína, los dos son largas cadenas de eslabones, tanto las proteínas como los hidratos de carbono. Cuando pensamos en términos de hidrato de carbono, en la biología animal, todas las cadenas, animal y vegetal, todas las cadenas son, el eslabón es el mismo, que es la glucosa. La glucosa es el eslabón de cualquier cadena de hidrato de carbono que nosotros consumamos o tengamos en nuestro organismo. Y básicamente hay 3 cadenas. 3 cadenas. Y solo 3 cadenas. El almidón, la celulosa y el glucógeno. El glucógeno es la cadena de glucosa animal. Es como nosotros guardamos la glucosa. Siempre nos gusta hacer un ejemplo. Si nosotros guardáramos en esta habitación sillas, no se ocupa un espacio determinado. Pero si las apilamos, el espacio que ocupa es menor. O guardamos más cantidad de sillas. Esa es la diferencia entre la glucosa y el glucógeno. El glucógeno simplemente es apilar sillas, apilar glucosa para guardarlas. ¿Dónde? En 2 tipos de tejidos. El hígado o el músculo esquelético. Y no más. No se guarda hidrato de carbono prácticamente en otro tejido. La almidón y la celulosa es la cadena de hidratos de carbono vegetal. Almidón es el que se puede comparar con el glucógeno y celulosa es la famosa fibra vegetal. Es también una cadena de glucosa, pero que le sirve al vegetal para darle estructura. Para nosotros, ¿cuál es la diferencia entre almidón y celulosa? Que nosotros tenemos amilasa y por lo tanto el almidón lo rompemos en glucosa cuando comemos y nos da energía, pero no tenemos la enzima celulasa. Por lo tanto, al pasto no le sacamos energía. Cosa que sí lo hace la vaca, el caballo o el ciervo. Pero nosotros no. Entonces, no es más que almidón. Dice, no, el arroz tiene almidón. Sí, el arroz tiene almidón, los cereales tienen almidón, las frutas tienen almidón. Si almidón es todo, cualquier cadena de hidrato de carbono larga, compleja, es un almidón que nos da a nosotros alimentos. Cuando uno habla de carbohidratos, está hablando básicamente de almidón o de algunas sustancias donde tienen un poquito más de una glucosa. Por ejemplo, la sacarosa, que es el azúcar común, la maltodextrina, que es una cadena mucho más larga. Pero básicamente nosotros comemos o glucosa o comemos almidón. La celulosa, fibra. ¿Cuál es la diferencia con las proteínas? Que las cadenas son aminoácidos en vez de ser glucosa. Cuando nos dicen, no, yo consumo proteína y aminoácidos. ¿Cuál será la diferencia entre comer proteína y comer aminoácidos? Lo mismo. Pero como aminoácidos, depende cómo los contamos, tenemos entre 24 y 26, y son solo del ser humano, depende de la edad, qué sé yo. La combinación de estos aminoácidos nos da diferentes tipos de proteínas. En el organismo tenemos, hoy ya se conocen, más de 15.000 tipos de proteínas. Esa es la diferencia entre la proteína y el hidrato. Cadena de hidrato tenemos almidón o glucógeno, cadena de proteína 15.000. Todo lo que termina en ina es una proteína. Y eso ya ustedes lo conocen. Obviamente, la bioenergética habla de las reacciones químicas, que básicamente son de 2 tipos. O reacciones químicas que unen 2 sustancias y la transforman en una más compleja, reacciones anabólicas, o una reacción química que separa una compleja en 2 simples. Y estas son reacciones catabólicas. Estas reacciones que van, generalmente se transforman en el organismo en cadenas de reacciones, tenemos un sustrato, que es la sustancia inicial, y un producto, que es la sustancia final. Y en el medio, hola, un acelerador de la velocidad de reacción, que es una enzima. Una enzima es un catalizador biológico que lo único que hace es acelerar una reacción química. Obviamente, todas las enzimas son proteínas. Tanto anabólicas, catabólicas. Ahora, en el organismo hay pocas reacciones químicas aisladas. La mayoría de los procesos son múltiples reacciones químicas asociadas en cadenas enzimáticas y no en una reacción enzimática. ¿Y por qué esto es importante? La enzima, la mayoría de las enzimas, yo le dije, la enzima es la que acelera que el sustrato se transforme en un producto. La mayoría de las enzimas de nuestro organismo son estimuladas por su propio sustrato. Si yo soy una enzima que tengo que transformar a él en ella, su sola presencia va a ser transformada. Ahora, si todas las enzimas funcionarían así, no podríamos guardar nada, porque guardar algo hace que automáticamente lo rompamos. Entonces, en cadenas enzimáticas, la mayoría de las enzimas son estimuladas por su propio sustrato, pero en cualquier cadena enzimática hay algunas que no son estimuladas por su propio sustrato, que son las que permiten que esta reacción química se produzca o no se produzca. La glucólisis, son 10 pasos enzimáticos, pero hay solo 2 que no dependen de su sustrato, sino que dependen de estimulación externa, de órdenes de afuera de la reacción química. ¿Se entiende? Y esas enzimas son habitualmente las que llamamos enzimas llave, son las que permiten la cadena enzimática o no. Por lo tanto, cuando nosotros hablemos hoy de bioenergética, yo solo voy a mencionar las enzimas llave. El resto de las enzimas las puedo leer de cualquier libro, yo no las voy a nombrar. Por 2 motivos. Primero, porque no le quiero llegar a la cabeza de mis nombres, y segundo, porque tampoco me las acuerdo los mis nombres. A mí no me interesa que ustedes sepan nombres de enzimas. Me interesa que entiendan los procesos de la bioenergética del ejercicio. Me chupo un huevo el nombre de la enzima. Sí me preocupa que entiendan por qué se da una cosa y por qué no se da otra cosa. ¿Estamos? Entiendo que es una clase dura. Cuando se cansan me avisan y nos vamos. No me hagan hablar al pedo, por favor. Si tengo que venir 1000 veces, vengo. Pero hablar a 20 tipos que están allí tratando de, solo pensando en el momento que yo me callo, no es bueno ni imaginar. Vamos a tratar de trabajar el tema. ¿Estamos? ¿Hasta acá estamos? Sí. Bueno. Ya me ven. Esto sería una contracción muscular, una zona contráctil, este es el nervio, las mitocondrias, actina y miocina. Cuando uno piensa en bioenergética, piensa básicamente en darle energía al músculo para la contracción mecánica. Eso es lo que vamos a hablar. Si bien se usa energía para cualquier otro proceso biológico, desde que la hormona tiroide para sintetizar la hormona tiroide necesita energía, pero digo básicamente lo que vamos a hablar es de la energía de la contracción muscular. En la contracción muscular, si ustedes se la acuerdan, depende de la presencia de una sola enzima, de una sola sustancia, que se llama adenosina trifosfato. ¿Se acuerdan? No sé si lo vieron ya el tema cómo es la contracción muscular. ¿Sí? ¿Lo vieron? Acuérdense que para que la actina, la cabeza de la miocina y la actina estén separadas, entre otras cosas necesitan tener la misma carga eléctrica. La carga eléctrica a la actina se la da el ATP. Es decir, que solo cuando se rompe el ATP, la actina cambia su potencial eléctrico y tiende a ligarse a la miocina y traccionarla. Es decir, que nosotros rompemos ATP, le cambiamos, se produce la contracción y cuando resintetizamos el ATP, al cambiar su carga, se separa. Eso es la teoría de la hipótesis del deslizamiento. Es decir, que la única sustancia que puede hacer que la actina se una a la miosina o se separe es el ATP, o adenosín trifosfato. Y esto es muy simple: vino el estímulo eléctrico, se rompió el ATP, contraímos, se resintetizó el ATP, nos relajamos. Punto. Se terminó la bioenergética de la contracción muscular. Todo lo que vamos a discutir es cómo resintetizamos este ATP. Siempre tenemos que volver a ATP para respetar los procesos contracción-relajación. ¿Sí? ¿Se entiende? Del ATP, una cosa importante que tienen que saber, que se llama trifosfato. ¿Por qué se llama trifosfato? Porque tiene tres fósforos inorgánicos unidos a la adenosina. De los tres fósforos inorgánicos que tiene, dos son enlaces de alta energía. Después vamos a ver por qué les aclaro esto. Y de los dos enlaces de alta energía, solo uno me sirve para la contracción muscular. Este no me sirve para la contracción muscular. Tres fósforos de alta energía, tres fósforos, dos enlaces de alta energía, uno útil para la contracción muscular. Después, cuando volvamos, una cosa que le voy a decir, ahí se van a dar cuenta por qué les estoy diciendo eso. ¿Estamos? En la pedagogía usamos siempre mentiras parciales para explicar los procesos. Entonces vamos a empezar de una gran mentira y después la vamos a ir rediscutiendo. Pero no podemos discutir si la gran mentira no estamos todos de acuerdo en qué carajo es. Se supone que hay tres sistemas energéticos. El sistema anaeróbico-aláctico. Anaeróbico no utiliza oxígeno. Aláctico no forma ácido láctico. Anaeróbico-láctico. Anaeróbico no utiliza oxígeno, pero produce ácido láctico. Y aeróbico usa oxígeno. Hay mucho boludo por internet diciendo cualquier cosa. Pero digo, yo entiendo, pero ¿por qué? Porque hay gente que dice que la contracción muscular no depende de la presencia de oxígeno, sino de las concentraciones relativas enzimáticas y de los subproductos. Sí, yo entiendo, ¿verdad? Pero digo, en alguna cosa nos tenemos que poner de acuerdo para entender de lo que hablamos. Cuando ustedes vayan a cualquier trabajo del mundo relacionado con el deporte y no una discusión de café de dos locos que no tuvieron la noche nada que hacer, si alguien habla de anaeróbico láctico y aeróbico, todo el mundo sabe de qué estamos hablando. ¿Sí? Después, si quieren, discutimos la pregunta del pH, pero digo, hay cosas que tenemos que entender para poder discutir con el doctor. ¿Hola? Se dice que el sustrato del sistema anaeróbico aláctico es el ATPCP, adenosín trifosfato fosfocreatina. Claro, ustedes me podrían decir, pero no dijiste antes que esto todo lo único que hacen es resintetizar el ATP. Sí, está bien, pero la cosa, lo que dice cualquier libro es esto. Es cierto que acá podemos poner glucosa ATP y acá, pero digo, esto es lo que dicen los libros. Y después yo voy a explicar por qué dicen esto. Anaeróbico láctico, el sustrato energético único en la glucosa. Cuando hablamos de anaeróbico láctico, hablamos de glucólisis y no de ninguna otra cosa. De una parte de la glucólisis, que es la glucólisis láctica o rápida. Y el sustrato energético del sistema aeróbico son los tres macronutrientes: glucosa, lípidos, sobre todo los ácidos grasos, y proteínas. Y esto es así. Obviamente, acá hablamos de metabolizar la glucosa a través de la proteína, en la mitocondria a través de oxígeno. Acá hablamos sin oxígeno en la zona mitocondrial. Anaeróbico aláctico, dicho en este momento, no dentro de una hora, es todo también lo que pasa en el citoplasma. El único sistema mitocondrial es el oxidativo. Tiempo de acción. Cuando hablamos de tiempo de acción, hablamos de un esfuerzo producido en un tiempo determinado, pero que ese esfuerzo sea el máximo que me permite ese esfuerzo determinante. ATP es espejo anaeróbico aláctico de 6 a 10 segundos. Pero si yo escribo 6 o 10 segundos, no es, porque yo podría escribir 27 veces seguidas. Estamos hablando de un esfuerzo máximo en 6 a 10 segundos. Corro a velocidad máxima, nado a velocidad máxima, salto lo más intenso que puedo, muevo una pesa lo más intenso que puedo. Y el sistema aláctico, antes decía que duraba 10 segundos, hoy estamos más cerca de pensar que dura solo 6 segundos. Y que ya, cuando llegamos a los 10 segundos de máxima intensidad, el sistema anaeróbico aláctico no lo cubre en toda su intensidad. Cuando hablamos de anaeróbico láctico, hablamos de un esfuerzo máximo. Si acá es desde lanzar una bala a los primeros 60 metros de una carrera de 100 metros. Cualquier tipo de sprint de velocidad máxima depende de qué sitio. También la fuerza máxima. Cuando hablamos de anaeróbico láctico, hablamos de un esfuerzo que nos dura de 30 segundos a 2 minutos. A máxima intensidad, esos 30 segundos. Es decir, si yo hago una pasada de 400 metros a media intensidad, eso no es anaeróbico láctico. Anaeróbico láctico es que voy a correr 400 metros a la máxima velocidad que pueda. 800 metros a la máxima velocidad que pueda. Una carrera de natación a partir de los 100 metros. Eso es anaeróbico. Y aeróbico, en general hablamos de todo esfuerzo que supera los 3 minutos. Máximo para ese esfuerzo. De eso hablamos de aeróbico. Los deportes típicos. ¿Qué residuo deja el anaeróbico aláctico? Ninguno, no deja residuo. ¿Qué residuo deja el aeróbico? Ninguno. El sistema anaeróbico aláctico deja aséptico, lactato. Esto es básico. Pero esto es nuestra Biblia. Una cosa que sea básico y un poco mentiroso, y otra cosa que duda. Cuando un tipo duda, che, ¿qué es el esfuerzo de 100 metros? No, para empezar, no podemos. Esto es así, es como decir. Antes usábamos dos chistes de género, ya no se usa más, ya me sacaron el 90% de mi chiste, ya sin dignidad. Bien, entonces dijimos: zona contráctil, mitocondria, fosfágeno. Lo que ahora vamos a discutir, todo el sistema fosfágeno, que es el sistema energético aláctico, 5 a 6 segundos, no deja residuos, habitualmente denominado sistema de los fosfágenos de alta energía. Nos permite la máxima capacidad en términos de fuerza o velocidad. Máximo peso levantado, máxima velocidad de carrera, máxima velocidad de nado, máxima velocidad de ciclista. Máxima. De arreglo dentro de esos 5 o 6 segundos. El sistema glucolítico o de la glucólisis rápida o sistema energético láctico, acá esto está mal, acá no tiene que decir la palabra fosfágeno, acá le damos lo mismo por una cantidad correctiva. 30 segundos a 2 minutos deja un residuo básicamente ácido láctico y después, para nosotros es importante entender que también deja amoníaco. Seguimos, la mitocondria es esta. Seguimos en el citocondrio. Hasta acá es todo citocondrio. Su máxima capacidad en fuerza de velocidad. En el sistema láctico no podemos correr al 100% de nuestra velocidad máxima. Depende del sujeto, podrá correr entre el 90 y 97. Depende del nivel del sujeto. ¿Sí? Es un poco más lento. Y es extremadamente más fatigante. Después vamos a ver cómo viene. Y después tenemos el sistema energético aeróbico, llamado también de respiración mitocondrial. Esto siempre de larga duración, no deja residuos, y se maneja a diferentes niveles de intensidad, pero en general menos del 50% de la velocidad máxima. Si yo quiero correr aeróbico, en general voy a correr a una velocidad menor al 50%. Obviamente, puedo correr al 10%, pero es raro que alguien en el sistema aeróbico corra a más del 50%. Ya hace muchos años, Armstrong, yo digo que para el esquema anterior hubo una revuelta y dos revoluciones. Una revuelta y dos revoluciones. Se puso en jaque ese esquemita tres veces. en la historia de la fisiología. Esto decíamos, anaeróbico-láctico, anaeróbico-láctico y aeróbico, en tiempos, hasta 10 segundos, hasta 2 minutos, a partir de 3 minutos. También algunos decían, no, pero en realidad, este es el esquema real. Hasta 90%, hasta el 50%. Digamos, la energía que yo produzco al 50% en el sistema aeróbico es la mitad de lo que produjo el sistema anaeróbico. Hace muchos años, este esquema, esta curva empezaba de acá y esta curva empezaba de acá. Hasta que Astran hizo lo que yo llamo la primera revuelta de la fisiología, que dijo, los sistemas no son aislados. Hay un continuum energético que los integra. Es decir, yo empiezo a correr y cuando empiezo a correr a la máxima velocidad, ya un poquito de ácido láctico produzco y ya un poquito de oxígeno con consumo. En la medida que yo me voy acercando en el tiempo, la velocidad va cayendo, la prioridad del sistema anaeróbico láctico cae, la prioridad del sistema anaeróbico lactácido cae y lo que predomina el sistema aeróbico. Esto es lo que planteó Astra como una yo le llamo una revuelta. Diciendo, fue un cambio, pero tampoco fue un cambio más. Sí aparece en la bibliografía y en la historia de la fisiología dos grandes revoluciones. ¿Y por qué digo que esto es importante? Porque esto sí modificó todas las decisiones que tomamos. Todas las decisiones que tomamos es en base a estas dos grandes revoluciones. La primera, década del 80, de la mano de un fisiólogo denominado George Brooks, que desarrolla lo que llamó la hipótesis del Schüttel de lactato. ¿Y qué es la hipótesis del Schüttel de lactato? Relaciona lo anaeróbico láctico con lo aeróbico. Entonces, Brooks plantea, hasta antes de Brooks, después lo vamos a ver si da tiempo, ¿qué se decía? El ácido láctico es un desecho. ¿Qué pasó después de Brooks? No, Brooks dice, no, yo en el esfuerzo máximo produjo ácido láctico que después lo utilizo como energía de baja intensidad en la recuperación. Yo voy y vengo del sistema láctico todo el tiempo y del otro. Y esto es lo que definió desde las áreas de entrenamiento funcional, en la fase de trabajo, cuando ustedes escuchan hablar de regenerativos o aeróbicos, superaeróbicos, periodos máximos, pasada, recuperación activa y todas esas frases que hoy día a día las usamos, viene de acá. Nace en el 86, si no me equivoco, con la presentación de George Brooks. Ya no decimos que el anaeróbico láctico es solo un sistema de fatiga máxima catastrófica, que el ácido láctico es un producto de desecho, sino hablamos de una enorme interrelación bioenergética entre lo aeróbico y lo anaeróbico. Y esa es la primera revolución. La segunda revolución es la que une el sistema anaeróbico-aláctico con el sistema aeróbico. Esta es la segunda revolución. Que obviamente yo en lo personal me siento bastante, si a mí algo me hizo conocido en el mundo de habla hispana es haber participado fuertemente en este concepto. Y con ya la voz toda me invitan a hablar de sí, no, pues yo estoy a punto de que cumpla bien. Y acá van a escuchar dos cosas básicamente. Cuando siempre que escuchen hablar de ejercicio intermitente, van a escuchar hablar de esto, de esta revolución. Mi tesis doctoral es la paradoja metabólica de la hipocalcina que explica esta revolución. Así que digo, hoy hay dos grandes líneas de entrenamiento deportivo. Los que se paran en esta o los que nos paramos acá. Son las dos grandes líneas. Y vamos a intentar de ir explicándolo en la medida que vayamos hablando de bioenergética. ¿Qué es la diferencia entre uno y otro? ¿Me van siguiendo? Voy a trabajar mucho en el pizarrón. para que usted pueda darle una idea del proceso y no de una suma de diapositivas. Me voy a apoyar en diapositivas para que vean algunas cosas, pero no el proceso. Es decir, ahí ven, miren, la fórmula del ATP con los tres fósforos inorgánicos. ¿Qué pasa cuando pierde un fósforo inorgánico y la otra sustancia del sistema fosfágeno, que es la fosfocreatina, que también tiene un fosfato de alta energía? Agua. En el momento que aparece la señal de la contracción muscular, impulso nervioso, unión neuromuscular, túbulo T, estimulación del retículo sarcoplásmico, sale el calcio y el calcio va a la zona contráctil. Una de las cosas que hace el calcio hace básicamente dos cosas: liberar a la actina y por otro lado estimular la ATPasa. La ATPasa es una enzima muy importante porque es uno de los principales reguladores de la velocidad de contracción muscular. Si usted tiene una ATPasa rápida, la contracción muscular es rápida. Si tiene una ATPasa lenta, tiene una contracción lenta. Las diferentes fibras musculares tienen diferentes tipos de ATPasa. ¿Cuál es la función de la ATPasa? Básicamente, romper el ATP de tal manera que vamos a tener un ADP o adenosín difosfato, porque perdió un fósforo, y la liberación de un fósforo inorgánico. Esta es la primera reacción fosfagénica. ¿Por qué supieran la cara que tienen? ¿Estamos bien? Es cara de, me chupo un poco lo que está diciendo, estoy atento para entenderlo. Atento. Primera reacción fosfágena, ruptura de ATP. Ahora, imagínense que a mí me corre el león y yo contraigo. Y el león, no puedo contraer y listo. Ya está, rompí el ATP. No, ahora tengo que ver cómo carajo hago para seguir corriendo. Y la única forma de seguir corriendo es resintetizar el ATP. ¿Qué va a pasar? Lo primero que va a pasar que al lado del ATP hay una molécula de la famosa fosfocreatina, que también tiene un enlace de alta energía. Al lado del ATP, así que cuando el ATP se rompe, la fosfocreatina en forma inmediata le entrega su energía al ATP para que se resintetice en ATP. Y nos queda como residuo la creatina sola. Esta es la segunda reacción de los fosfágenos de alta energía. Y esto se llama, es a partir de una enzima denominada. No, la que pasa es esta. ¿Y esta? No, ATP sintetasa, no. No. ¿Cardiólogos? ¿Qué enzima miden cuando hay un infarto? CPK. Creatinfosfoquinasa. O CPK. En el inglés, cuando lo lean y lean CK, es decir, en la lengua inglesa todos los artículos hablan de CK, en la lengua española habitualmente hablamos de CPK. Que hay una fracción citosólica, que es la que la función tiene es resintetizar ATP a partir de la creatina. Estamos. La famosa creatina que tomamos. La resíntesis de ATP se forma a partir de la molécula de ATP que quedó después de la primera lisis. Sí. Y el fósforo que se une al ATP, ¿cuál es? ¿El que quedó de antes? Ah. O el. Porque sí. Si no, todo el tiempo estás teniendo una acumulación de fósforo porque. Hay uno que queda suelto y uno que se vuelve a unir al ADP. Siempre te va a quedar, ante la ruptura, siempre te va a quedar fósforo suelto. Y el fósforo es una de las sustancias implicadas en el proceso de fatiga. Cuando hay ruptura bioenergética, siempre hay aumento de la concentración de fósforo libre, e insisto, para algunos es el principal productor de fatiga muscular, para algunos. Sí, claro. Ahora, el fósforo que se une al ADP, ¿de dónde sale? Dependerá. Pero es lo mismo, o sea, el fósforo que está unido a la creatina y el fósforo que estuvo, ¿no?, son iguales. Sí, iguales. O sea que puede ser azaroso uno u otro. Mirá, iguales. Fósforo inorgánico, igual, fosfato inorgánico. Iguales. No he leído nunca de tu pregunta. A ver. Exactamente si es uno u otro. Porque habría que hacer marcadores, sería muy complejo. A los efectos da lo mismo, pero mi pregunta era lo de la acumulación. Vos me haces una pregunta y yo te contesto la verdad. No me vuelvo loco, no lo sé. Porque no está escrito. Según lo que yo he leído, no está escrito. Nadie lee eso, no se sabe. Bien. Pero sí lo que se sabe es que hay un aumento neto de fósforo disuelto en el citoplasma. Eso sí. Porque ahora cuando vayamos avanzando, te voy avanzando porque la cosa es un poco más complicada. Bien, ahora, el león me sigue corriendo. Y por lo tanto, yo sigo corriendo. De tal manera que este ATP producido lo vuelvo a romper. Y vuelvo a tener ADP. Porque sigo corriendo. Entonces, empiezo a acumular ADP. ¿Qué es la acumulación del ADP? Acumulación de adenosina con dos fósforos cada uno. Yo empiezo a tener ADP y el león me quiere comer, hijo de puta, no se convence. No es que dice, uy, estás un poco ácido, no me gusta tanto, no me sirve. ¿Eso es cuando se terminó, cuando se acabó la fosfocreatina? Se acabó la fosfocreatina, estamos hablando de 4 segundos de carrera y se agotó. No estamos hablando dentro de 2 días, 4 segundos. Acá aparece una nueva, la tercera reacción fosfágena, que ¿cuál es? Este fósforo pasa acá y por lo tanto yo paso a tener un ATP y un AMP, digamos, un trifosfato y un monofosfato. Porque se acuerdan que yo le había dicho que tenemos 2 enlaces de alta energía, pero uno solo útil. Si el ADP que tiene un enlace de alta energía no nos sirve para la contracción muscular. Tenemos que hacer esto para volver a tener un ATP. Es decir, que este vuelve acá y este se transforma en AMP. ¿Me siguen? Esto también es parte del sistema de los fosfágenos de alta energía. Todo esto pasa en 6 segundos. Y acá tenés la tercera enzima que se llama adenilquinasa, cuya isoforma más conocida es la mioquinasa. Cuando usted lee mioquinasa, es una de las adenilquinasas. Es decir, que el sistema fosfágeno de alta energía tiene 3 reacciones enzimáticas, todas importantes: ATPasa, CPK, adenilquinasa o mioquinasa. Todo eso ocurre sin producción de ningún residuo, permitiéndome producir la máxima intensidad en fuerza o en velocidad, pero dura un poco, 6 segundos. Y listo. Y el león me sigue corriendo. ¿Qué me está indicando la presencia de AMP? ¿Qué me está indicando? No, una cosa es la adenosina y otra cosa es la AMP, cuyo una parte. Desde el punto de vista bioenergético, ustedes analicen lo que yo estoy diciendo, no lo que ustedes acuerdan. Lo que yo estoy diciendo, si hay AMP, ¿qué significa? Que se agotó todo. Bien, pero ¿qué significará desde el punto de vista útil, práctico? ¿Qué le significa al músculo? ¿Qué dice el músculo? Uy, ¿cuánto AMP tengo? ¿Qué dice el músculo? Si tengo mucho AMP, quiere decir que el sistema de los fosfágenos de alta energía se me agotó. Y si el sistema de los fosfágenos de alta energía se me agotó y tengo que seguir corriendo porque el león me corre, ¿qué tengo que hacer? Buscar energía de otro lado. Ir a buscar energía de otro lado. ¿Cómo va a decir que va a buscar energía de otro lado? Muy simple. Porque es el que estimula las enzimas llave de la glucólisis. El AMP. El AMP. El AMP sumado al calcio de la contracción, sumado a la adrenalina del estrés, sumado al ADP, sumado al fósforo inorgánico. Todos estos se potencian a partir de la presencia de adenosinas monofosfatas. Y ahí arranco con la glucólisis. ¿Estamos? Antes de entrar a la glucólisis, hay una diapositiva que a mí me gusta mostrar mucho más allá de mi. Esto es el porcentaje de fosfágeno y cómo se utiliza en el tiempo. Perdón, el porcentaje de fosfágeno y después de su agotamiento, cómo se resintetiza en el tiempo. Fíjense, 30 segundos en 50%, recién a los 2 minutos tengo el máximo, y esto explica por qué después de una pasada de velocidad máxima necesito entre 1 y 3 minutos de pausa, porque necesito recuperar, lo mismo después de un esfuerzo máximo de fuerza. Ahora, si yo a los fosfágenos no le doy suficiente tiempo de recuperación, me voy quedando sin fosfágeno, y por lo tanto, si yo hago un esfuerzo de velocidad máximo, pero que no me recupere bien, hay un momento que ya no va a ser más fosfágeno y me voy a ir a la fatiga, que después vamos a discutir. Y obviamente, si yo consumo si yo gasto menos, recupero más rápido que si gasto más, por supuesto. Ahora, hay una cosa muy interesante que se armó una discusión muy importante en quién era el dador de energía. ¿Por qué? Porque cuando empiezan a analizar a principios del siglo pasado, todos los nombres lo hemos leído todos, se empieza a ver que la concentración de fosfocreatina disminuía con la contracción muscular, pero no disminuía la contracción de ATP. Entonces alguno puede decir, che, si el ATP no disminuye con la contracción muscular, es que el ATP no participa de la contracción muscular, el que participa es la fosfocreatina. Y hay una cosa, una anécdota que a mí me interesa mucho, que dice que Hill desafía a los bioquímicos, dice Hill, el del consumo oxígeno, el padre de la ejercicio en el mundo, ¿no? Desafía a los bioquímicos para que demuestren que el ATP es el dador de contracción. Y esto era debido a que la única sustancia que modificaba su concentración durante la contracción era la fosfocreatina y el ATP. Hasta que Davis, en 1965, desarrolla una experiencia con inhibidores de la CPK, entonces disminuye el ATP y la fosfocreatina. Si yo le saco la recuperación del ATP a partir de la fosfocreatina, el ATP disminuye. Pero la fosfocreatina es un reaseguro de que el músculo no se quede sin ATP. Esa es la gran función de la fosfocreatina. Es un reservorio, entre otras cosas, muy importante. Esto también es importante cuando vayamos hablando de intermitente, van a entender algunas cosas. Imagínense esta situación. Yo hago un pique de 6 segundos, 8 segundos de máxima velocidad, baja la fosfocreatina. Yo descanso 3 minutos y vuelvo a hacer un pique de la misma intensidad que hice primero. ¿Puedo hacerlo? ¿Sí o no? Si puedo hacerlo, quiere decir que tengo de nuevo fosfocreatina. La creatina, ¿cómo se transforma en fosfocreatina? ¿De dónde saca energía? Porque ¿cómo hace para sacar energía para volver a fosforilarse? El ATP. ¿Y el ATP de dónde? De la glucólisis. Y ahí me está haciendo el poco. ¿Qué dice mi tesis, doctora? Mi tesis doctoral dice que la CPK que me sintetiza ATP de la fosfocreatina La creatina va a la mitocondria. Dentro de la mitocondria se resintetiza en fosfocreatina a partir de una CPK mitocondrial y a partir del ATP producido por el sistema aeróbico. Entonces, acá tenemos que la fosfocreatina viene a la zona contráctil, se rompe en creatina, la creatina vuelve a la mitocondria, se resintetiza como fosfocreatina y este sistema, donde la fosfocreatina es el principal sustancia anaeróbica, pasa a ser un fantástico transportador de energía aeróbica en determinados tipos de fuerza. Y de ahí que nosotros le llamamos, o yo le llamé, la paradoja metabólica de la fosfocreatina. La paradoja metabólica de la fosfocreatina es que la sustancia anaeróbica por excelencia, en realidad, es el más fantástico transportador de energía aeróbica entre la zona contráctil y la mitocondria que tiene el ser humano. Más rápido, más eficiente. Esto está justificado en varias cosas. ¿Qué implica esto? Que si yo hago un esfuerzo de alta intensidad y paro, en la recuperación, resintetizo la fosfocreatina, me vuelve a la zona contráctil y vuelvo a hacer un esfuerzo de alta intensidad para volver a parar. Todo entrenamiento de circuito encuentra la base en este mecanismo. Todo entrenamiento de circuito, todo entrenamiento intermitente, todo juego con pelota, fútbol, hockey, rugby, el que quiera, encuentra su forma de trabajo metabólico en este sistema, en esta unión entre el sistema fosfágeno aláctico y el sistema aeróbico mitocondrial. Y esto es lo que nos ha cambiado el 90% de las decisiones que tomamos todos los días. Sobre todo en los chicos, en los viejos, en la actividad física para la salud y en los deportes acíclicos. Quedan excluidos solamente los deportes acíclicos. Solamente excluye. Así que el 99% de la gente se mueve con esto. O sea, que el interés está descrito como el shooting de la fosfocreatina. Lo único que hicimos nosotros es asociarlo al ejercicio intermitente, que esto no estaba escrito en ningún lado. Esto es lo que escribimos nosotros. Por lo tanto, digo, es muy importante entender. Por eso, cuando tomamos creatina, mejoramos la respuesta a ejercicios cortos y repetidos. Tan útil en deportes como el fútbol. Bien, hasta acá estamos. Volvamos al sistema donde estamos. Acá les dije que acá venía la mitocondria. Listo. Ya terminamos el sistema fosfágeno. Ahora vamos a buscar energía de otro lado. Y ahí aparece la famosa glucólisis. Yo me tomo algunas licencias pedagógicas para que entiendan los procesos. Cuando uno piensa en glucólisis, piensa en una sustancia como la glucosa, si se llaman hidratos de carbono, porque por cada molécula de carbono tiene una molécula de agua, por lo tanto C6H12 oxígeno 6, 6 moléculas de agua y 6 moléculas de carbono definen a la glucosa. Si nosotros tenemos una sustancia de 6 carbonos. La glucólisis o proceso lisis de ruptura de la glucosa implica dos momentos. Un primer momento donde a la glucosa la partimos en dos. ¿Sí? Una glucosa pasa a ser dos sustancias de 3 carbonos. En esa ruptura, la glucosa entrega ATP. Entrega energía para sintetizar ATP y pierde residuos. El residuo que pierde es el hidrógeno. Eso es lo que ocurre en la primera parte de la glucólisis o glucólisis anaeróbica o glucólisis rápida. Hola. Pregunta si te perdés, porque estamos llevando como Bueno. Vas a ver una película donde no viste quién es el asesino. Agarró un accidente en la autopista. No, no, yo porque... ¿Me preguntas? ¿Hasta acá estamos? Sí, la glucólisis entonces es un proceso de dos fases. Una fase glucólisis rápida, otra fase glucólisis lenta. La primera fase glucólisis rápida o anaeróbica, la segunda fase glucólisis lenta o aeróbica. El primer paso, glucólisis rápida, rompemos a la glucosa en dos partes y en ese proceso le sacamos un poco de energía, muy poquita, para sintetizar 3 ATP, depende de cómo lo cuenten el 2. Vamos a decir eso, de cómo lo cuenten. Pero es como cortar carne que nos tiene un poco de sangre en la tabla. Perdemos y el proceso. La glucólisis es un paso, es una cadena enzimática de 10 pasos. Donde el paso 1 y el paso 3 son los pasos llave. Son los pasos que necesitan estimulación externa. El paso 1 o fosfolipasa, que de A pasa B. Y el paso 3, que es el más conocido, el PFK, o fosfofructokinasa. Esos son los dos pasos que necesitan estimulación externa. Calcio, adrenalina, BP, fosfo inorgánico, AMP. Es como mover que acá tengo insulina, pero no lo veo para no seguir. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? ¿Cuál era el caso 1? Fosfolilasa es un complejo enzimático que de fosfolilasa inactiva pasa a fosfolilasa activa, de fosfolilasa A a fosfolilasa B. La fosfofructokinasa es la más conocida y la más importante. Es decir, si estas dosis están inactivas, yo guardo glucógeno. Cuando activo estas dosis, empiezo a romper el glucógeno. O la glucosa directamente, el glucógeno de la, que viene de la acumulación del tejido, o la glucosa que viene de la sangre. ¿Sí? La fosfolipasa estimula el glucógeno, pero no la glucosa. Esas son las dos moléculas. Acá yo entonces empecé con una molécula llamada glucosa de 6 carbones, lo voy rompiendo y termino en una molécula de 3 carbones llamada pirubato o pirúvico. En realidad es dos pirúvicos. Hay un montón de nombres en el medio, algunos me los acuerdo, otros no, pero eso no me preocupa. Lo que me preocupa es que entiendan este proceso. ¿Hasta acá estamos? ¿Se entendió? Acá me aporta 3 ATP. ¿Por qué pongo 3? Porque acá gasté 1. Entonces los netos son 2. Me cruce 3, pero yo necesito pagar un triaje para iniciar la glucólisis. Y el triaje, para que la glucosa se transforme en glucógeno o entre a la glucólisis, necesito activarla, pasar de glucosa a glucosa en fosfato. Y eso me hace gastar un ATP. Sí, es muy importante entender, dijimos que hay un residuo de hidrógeno. Eso sí es muy importante entender. ¿Por qué es importante entender que hay un residuo de hidrógeno? Porque el hidrógeno, que es lo que genera el pH en nuestro organismo, el hidrógeno es como un nene malo, del cual alguien se tiene que hacer cargo, porque si no inhibe las funciones enzimáticas. Si el hidrógeno no se hace cargo a nadie, me baja el pH, me inactiva. Así que alguien se tiene que hacer cargo. Y el organismo tiene muchos estructuras para ver quién carajo se hace cargo del hidrógeno. El primero es el bombero loco, llamado NAD. NAD es una sustancia que lo que va a hacer es sacar el hidrógeno del medio, reducirse y transformarse en NAD reducido. Toma 2 hidrógenos y se transforma en NAD reducido. Listo, lo primero, del nene malo yo lo agarro. Pero después con el nene malo tiene que hacer algo. Y el NAD con el nene malo puede hacer muchas cosas. Vamos a nombrar solo las más importantes, que son básicamente tres. Después vamos a ver qué pasa con esto, pero lo más eficiente que puede hacer el NAD, lo primero que intenta hacer es llevarlo a la mitocondria. Viene a la mitocondria, golpea, le abren la ventanita, una ventanita que se llama SS-Shuttle o Shuttle Aspartato Malato, le abren la ventanita, dan el hidrógeno y el NAD va corriendo hacia la glucólisis para agarrar cuatro hidrógenos. Y así va llevando todos los hidrógenos que pueda la mitocondria. Pero hay un momento que cuando golpea la ventanita de la mitocondria y la mitocondria abre la ventanita y dice, te traigo un hidrógeno, y dice, no, ya está, estoy procesando todos los que puedo, lleva al otro lado, ¡pac!, y le cierra la mitocondria. Entonces está, el NAD está así con el hidrógeno, y no sabe qué carajo hacer con ese hidrógeno. Si hay hidrógeno, ¿qué hay? Piruvato. El piruvato venía de la glucosa, muy muy pachera, decía el trote, de pronto, ¿qué hace el NAD? Ve al piruvato y dice, hacete cargo vos. Y el piruvato no queda otra cosa que agarrar el hidrógeno. Pero ¿qué le va a pasar al piruvato cuando agarra un hidrógeno? Se transforma, porque le suman sustancias. ¿Y en qué se va a transformar el piruvato que absorbió hidrógenos? En ácido láctico. En el famoso ácido láctico. Por lo tanto, el pasaje de piruvato a ácido láctico no produce energía. Lo único que hace es oxidar al NAD reducido para que el NAD permita que la glucólisis se siga viendo. Porque para que haya glucólisis necesitas tres cosas. Glucosa, enzimas activadas y NAD oxidado. Si el NAD está todo reducido, la glucólisis se para. Por lo tanto, nunca el NAD a alguien se lo va a encajar. El hidrógeno. Para poder seguir permitiendo que la glucólisis siga su curso. ¿Por qué? Porque me sigue el león. Y no le bastó 6 segundos. Me sigue corriendo. Y yo o me subo a un árbol, o sigo corriendo, o me tiro un... Algo tengo que hacer para que el león, dinosaurio, el animal que quieran, el yeti, pongan el nombre que quieran. Tu mujer que te enganchó una niña, es lo que quieran. Pero que sirve. ¿Eh? No, eso no es noche. Que la mujer no acepte el dinero, a favor de la mujer. Estamos. Pero resulta que la mitocondria ya me dijo que no, porque estaba ocupado de Dios. Pero el NAD se tiene que liberar, pero ya me estoy inundando de ácido láctico. Y yo quiero seguir corriendo. Necesito otro para darle el hidrógeno, porque me sigue corriendo el león. Vine a la mitocondria y me cerraron. Al piruvato ya estoy todo lactato. ¿Y a dónde voy? Sigo mirando así. ¿Y qué enganché acá? El AMP. Ah, bien, qué tenía. Entonces el NAD le entrega el hidrógeno al AMP. Pero el AMP le dice, che, NAD, yo no puedo agarrar el hidrógeno. Bueno, flaco, hacete cargo, manejalo como puedas. La única forma que tiene el AMP de tomar el hidrógeno es desaminándose. Lo agarra. La AMP desaminasa, le saca un grupo amoníaco que con el hidrógeno se transforma en grupo amonio, pero se transformó. ¿En qué se transformó? En inosin monofosfato. Esa es la tercera forma que tengo de amortiguar el ácido láctico. Esta reacción es muy importante por varias razones. Primero, de todas las que mostré, es la primera reacción irreversible para el músculo. El músculo del IMP no puede formar AMP. Si no puede formar AMP, no puede formar ATP. Quiere decir que cuando llega a este punto, hay una pérdida real de ATP. La cantidad de AMP que desamino es la fatiga residual que me queda después de un ejercicio físico. ¿Cuán fatigado estoy? Depende de cuánto AMP desamine. Este es el principal marcador de fatiga. ¿Y qué hago con el IMP? Es un real desecho catabólico. Por lo tanto, lo llevo al ciclo de las purinas, lo transformo en xantina y de xantina lo elimino como ácido úrico. La cantidad de ácido úrico que yo tengo en el cuerpo, en un deportista, que a veces me sirve como un marcador bioquímico de fatiga, es producto de la destrucción de la ATP. Por eso estas sustancias se usan como marcadores de fatiga crónica. ¿Y hay alguna forma de medirlo así fuera del laboratorio? ¡Perfecto! ¡Claro! El amoníaco es el brazo armado del ácido láctico. El amoníaco en medio ácido me produce intoxicación nerviosa. Por lo tanto, es el encargado de los mareos, de la cefalea, de los vómitos, de la sensación de pesadez y de la descoordinación que me produce supuestamente el ácido láctico. Pero el brazo armado es amoníaco. Nosotros decimos en el deporte de precisión, cuando el tipo empieza a ahorrar es porque tiene mucho amoníaco para acá. Cuando el tipo está trabajando está y se descoordina y pierde velocidad gestual y aumenta el tiempo de contacto y empieza a equivocarse es porque se fue acá. Y en general, a nosotros eso no nos gusta. Porque nos pierde calidad de movimiento. Y nosotros lo que hacemos siempre es defender la calidad del movimiento. Por lo tanto, esos son indicadores clínicos que me están llevando a la fatiga, me están llevando a la pérdida de eficiencia motora. Nosotros eso lo paramos, lo esquivamos. A veces hasta suspendemos el entrenamiento. Depende de quién hable. Estamos hablando de tipo marca, un deporte individual, de tipo. Hay deportes colectivos de entrenamiento submáximo que todo pasa sin más. ¿No? Pero la idea nuestra es, siempre hablamos de que, sobre todo, defendemos la calidad gestual. Si esto me lleva a pérdida de calidad gestual, yo ahí no entro. Me escapo más. Porque usted piensa que hay una integración entre esto y el cerebro. Si yo me empiezo a fatigar, el cerebro empieza a trabajar más lentamente, empieza a aumentar los tiempos de contacto, empieza a ser más preciso. Y el cerebro siempre guarda la última información, no la primera. Hombres y mujeres, no me digan sexista, piensen en la actual pareja, en la anterior. ¿De qué se acuerdan? Cuando los invitaba a cenar, le ofrecía la comida, le regalaba flores, le regalaba bombones, le decía qué lindo sos, qué linda sos. O del último mes que los cargó la. ¿Se acuerdan de lo último? ¿No se acuerdan de la cosa? Así funciona el cerebro también en el movimiento. Si yo hago 20 bien y los últimos dos pedorros, grabo la huella del pedorro. Ese entrenamiento me hizo peor. No, siempre el cerebro funciona. Por lo tanto, cuando yo empecé a trabajar en fútbol, me decían los jugadores, tienen centros fatigados, que cuando no estén fatigados los van a tirar bárbaros. No, mentira. Porque vos guardás el gesto erróneo y lo único que haces es consolidar el error. Siempre lo que hay que hacer es grabar la huella ideal, adecuada. Si yo la grabo la inadecuada, grabo la inadecuada y haré la inadecuada también en tiempos de no fatiga. ¿Se entiende la idea? Por lo tanto, para este proceso es muy importante. Además, la cantidad, como les dije, la cantidad de MP que rompí me marca los tiempos de recuperación. Si yo rompí poco, repito el ejercicio a las 12 horas, pero rompí mucho, lo repito a las 72. La fase, varias funciones de trabajo, también dependen de esto para determinar los tiempos de recuperación. Sí. Por ejemplo, lo que está pasando último con este tipo de ejercicios como CrossFit, Funcional. Ah, CrossFit es esto. Por eso, pero. Ah, no, Funcional. Varias clases que dicen. Una cosa es CrossFit y otra cosa es Funcional. Son dos cosas. No, para terminarte la historia es que muchos de los profes que das las clases. Entonces dice, no, 30 repeticiones hasta el máximo tuyo, independientemente que hagan las últimas 5 mal, es más o menos relacionado a lo que... Exactamente. Nosotros estamos en contra de las 5 últimas mal, totalmente. Por ejemplo, entonces, ¿qué le puede decir un profe? Porque, por ejemplo, a mí me llegan lesionados por X motivo, tendinopatía. No, al profe no le diga nada, que te sigan llegando lesionados. Sí. Lo que hay que hacer es poner consultorio al lado de la sala de profe. Pero momento preventivo, al paciente le digo... Ah, momento preventivo es decir, hace cualquier cosa menos profe. Porque el crossfit son esfuerzos de 30 segundos o un minuto de alta complejidad que sí o sí vienen acá. Esa es la diferencia con el funcional o el intermitente, que se quedan acá. No vienen acá. Por eso nosotros no hacemos más de 10 segundos o 15 de trabajo, porque nos quedamos acá, en la fosfocreatina, viniendo a resintetizarse acá. Esa es una decisión metodológica que vos tenés. Por eso cuando la gente habla de HIIT, el HIIT viene acá, cosa que está mal. El CrossFit viene acá, el fisicoculturismo viene acá. La natación viene acá, pero no le queda otra. ¿Qué va a hacer la natación? Viene acá. Nosotros nos quedamos acá. ¿Vas a ver qué es lo recomendable? Yo sé si lo recomendable. Yo lo que digo es, ¿qué hace cada cosa? Vos podés decir, no, yo, a ver, vos podés decir, mira, yo soy un personal trainer, que la mina que me empaca para que el otro día le duela todo, listo, genial. Si vos querés que le duela, vení a parar. En mi clínica esto está prohibido. Esto no. Vos querés hacer esto, andás a otro lado, yo no te pero acá no. Entonces vos podés ver circuitos de supuesta alta intensidad acá, en enfermos cardiovasculares, infartados con estén, pero nunca venimos acá. Nos quedamos los 6 o 8 segundos. Esta es la diferencia entre intermitente e intervalado. Esto que yo estoy diciendo acá, la mayoría de la gente le va a decir que yo estoy loco, yo te juro que es así. Sí. Con el portador de MTC4 también actúa mucho en la fatiga. Sí, eso es otra cosa. Pero ahora vamos a eso. Porque el MTC4, como decís, o el monocarboxilo transporta, es el receptor que hace que el piruvato o el lactato vengan aquí. Mete al piruvato y al lactato dentro de la mitocondria para la glucólisis lenta. Eso todavía no llegué ahí. Ese es el MST, o monocarboxilato transporte, porque lo que demostró Brooks, que tanto el piruvato como el ácido láctico tienen el mismo transportador. Porque los dos son monocarboxilatos, tienen un transportador común. ¿Sí? ¿Se entiende? Una pregunta. Más allá de que sabemos que supuestamente está bien hecha mal y objetivamente tenemos algún balance, lo una vez que la fatiga se lleva. Objetivamente, desde el punto de vista clínico, tenemos únicamente el tópico. O la agitación. O la pérdida de calidad motriz. Si no, cuando te enteras que el tipo te dice así, ya está, ¿qué va a hacer? Ahora, hay deportes donde necesitan que el tipo te siga. Típico, carrera de 400 o 800 metros, necesitas tener contacto con eso, porque es lo que va a correr a 20 minutos de acción láctico. El 7 de rugby. Para mi gusto, los deportes con pelota, y esto me diferencio de algunos, no necesitan eso. Necesitan alta intensidad gestual, pero no necesitan inundarse de ácido láctico. ¿Por qué? Porque en realidad hay dos tipos de ácido láctico. Yo hay dos tipos de ácido láctico. Ustedes si se meten conmigo, me van a dar la razón. Uno es, yo digo, el del bondi. Yo sé que ustedes son todos multimillonarios, médico de la capital, yo soy el médico provinciano de La Plata, a mí es mucho más pobre, pero ustedes salen de acá y se tienen que tomar el bondi. Bondi, como dicen ustedes, pero nosotros decimos micro, pero ustedes dicen bondi. Ustedes saben el bondi. Pasa el bondi, pega el bondi, corre. Corrieron 50 metros, pusieron la sube, qué sé yo, para lanzar a bondi, ¿cómo se hace? Se paran y empiezan. Hicieron un ácido láctico agudo. Algunos te pasan subiendo la escalera. Es mucho más grave. Pero a los 3 minutos 4, ustedes están perfectos. Y yo decía, pero Rubén, me estás mintiendo. Tuve ácido láctico y no me dejó esa fatiga, esa sensación. No. Porque para que esto se produzca tiene que haber mucho ácido láctico, pero sostenido en el tiempo. Corriendo 800 metros y sostenido. Por eso digo que hay dos ácidos lácticos. El ácido láctico es el del bondi, es el del futbolista. Corre y se recupera. Corre y se recupera. Corre y se recupera. Tenista, ¿no? Del potro. Pega, pega. Va a hacer el cambio de la raqueta porque necesita un poquito de segundo para recuperarse y vuelve. No la cambió la raqueta, simplemente aumentó la pausa. Volvió. Ya está y sigue con precisión. Otra cosa es de 400 metros, que 800 metros terminó la cabeza, pero así muerto que no lo puedes ni mirar. Son dos ácidos lácticos distintos. Entonces, vos lo que puedes hacer en alguna clase, nadie es ir regulando. ¿Cómo hacemos nosotros? Yo te hago un circuito. Para un poco. Menos fuerza, menos repeticiones. Pará, tomate más pausa. ¿Me entendés? Podés ir regulándolo. Ahora, si vos tenés al lado un tipo y decís, ¡dale de mí! ¡Dale de mí! ¡Dale de mí! En el trophy, te liquidó. Porque hiciste algo de alta precisión, incoordinado, y te rompe. Y aparecen. El CrossFit tiene un 50% de abandono a los 6 meses por lesión. Escuchen lo que estoy diciendo. 50% de abandono por lesión. A los 6 meses. Porque entran, no, hay una cosa. Nosotros le hicimos todo el mundo. Bien. Porque allá lo de la coordinación viene la lesión. Claro, porque si vos te descoordinás con un método complejo y empezás a trabajar los músculos accesorios y perdés la habilidad de la columna y qué sé yo, y la rodilla se te va para adentro y el tendón y la fascia alta empieza a traccionar y el rotuleo se va al carajo, te lesionás. No se te tiene que caer una pieza en la cabeza para lesionar. Las alteraciones del patrón motor te lesionan. Por eso la fatiga lesiona. Más allá de los dolores, más allá de la pérdida de gestual y más allá de la sensación de que a la gente le gusta y todo muy entretenido, un día, dos días, tres días, los dos meses te quieres suicidar. Entonces ahí es, bueno. ¿Pensás vos cuando vos vamos? Yo sigo, yo por ustedes. Bueno. ¿Estamos bien? Sí. ¿Hasta acá estamos? En teoría acá termina la glucólisis rápida. Obviamente que la concentración de ácido láctico se puede dar, puede aumentar. Yo a veces cuento tips para enseñar el internet. Obviamente que el ácido láctico a pH biológico automáticamente se disocia en lactato. Si hay poco ácido láctico disuelto como ácido láctico, y la mayoría, más del 90%, es lactato. ¿Sí? Porque a pH de 7.4 automáticamente se disocia. ¿Y cómo se disocia el ácido láctico? Si ustedes tienen el ácido láctico, tiene un hidrógeno, tenemos en la sangre una sustancia llamada bicarbonato de sodio. Royal del comercio. ¿Vieron cuando le ponen Royal a la torta? Nuestros padres, no ahora, nuestros padres se tomaban una cucharita de roya cuando tenían acidez. Sus abuelos, ¿no? Mis padres o sus bisabuelos. Acá viene una enzima llamada anhidrasa carbónica, que lo que hace es, este hidrógeno se lo da acá y este sodio se lo da acá. De tal manera que en forma prácticamente automática tenemos lactato de sodio y el bicarbonato se transformó en ácido carbónico. Perdón, la anhidrasa carbónica entra acá. Y el ácido carbónico se disocia en dióxido de carbono y agua. Sí, hay dióxido de carbono que no viene de la vía aeróbica, viene de la amortiguación del ácido láctico. Es decir, que nosotros tenemos un dióxido de carbono por cada molécula de ácido láctico que formamos allá. Por eso, la concentración de ácido láctico es proporcional a la taquipnea que tenemos. Entonces, clínicamente, con la taquipnea, identificamos la concentración de ácido láctico. Ahora estoy en menos de 2, si tuviera, estoy entre 2 y 4, entre 4 y 7. 7 a 10, 14 a 20. Entonces uno empieza a identificar cómo respira y sabe que ha sido la picotomía. ¿Sí? Además, soy un gran actor. Hasta acá estamos. No te estiraste nada más. ¿Te desperezaste o me llamaste? No. Te desesperaste. Bien. Hasta acá estamos. Bien. Acá entra, a través del monocarboxilato que decía el compañero, entra el piruvato lactato. La concentración de piruvato lactato, nada reducido y nada oxidado, tienden a equilibrarse. ¿Qué quiere decir esto? Si yo aumento mucho el piruvato porque tuvo una tasa de producción de glucolítica muy alta, independientemente que tenga oxígeno en mi cuerpo, va a tender a aumentar la concentración de ácido láctico. Si yo tengo mucho piruvato, tengo mucho lactato, independientemente de la disponibilidad de oxígeno. Y si tengo mucho NAD reducido, va a tender acá, y NAD oxidado acá. Y tengo mucho lactato, poco piruvato, viene acá. Independientemente de lo que haga. Siempre tienden a unificarse sus concentraciones. Y esto, si hay tiempo al final, cuando muestre las investigaciones de Brooks, esto lo desarrolló muy bien George Brooks. Es decir, que si el piruvato no me entra en la mitocondria, va a tender el ácido láctico. Ahora, si tanto el piruvato como el ácido láctico entran en la mitocondria, va a bajar la concentración de ácido láctico, y de ahí lo que el compañero decía de la importancia de los MST en el proceso de desarrollo en el hielo. La cosa que el ácido láctico se transforma en piruvato en el citoplasma, se transforma en la mitocondria, de tal manera que adentro de la mitocondria vuelvo a tener piruvato. La misma enzima que a partir del piruvato produce ácido láctico en las fracciones LDH 1, 2 y 3, la misma enzima, sus isoformas 4 y 5, son las que transforman ácido láctico en piruvato. Por lo tanto, este es lo que demostró Brooks, que este es un proceso de ida y vuelta. Imagínense hasta qué nivel es un proceso de ida y vuelta. Yo hago un trabajo de piernas en una bicicleta, muy tenso. Empiezo a aumentar el ácido láctico en la sangre. Le agrego un trabajo de brazos, como si quisiera volar. Como los brazos me absorben el ácido láctico de la sangre, me baja la concentración de ácido láctico, aunque ahora esté haciendo más esfuerzo físico conmigo. Yo hago un trabajo de piernas, el cuádriceps es el productor de ácido láctico. Con una infusión le meto ácido láctico en la sangre, a la misma intensidad, ese cuádriceps que era productor de ácido láctico, ahora absorbe ácido láctico y es consumidor de ácido láctico. Porque como tiene más ácido láctico en la sangre que adentro, empieza a chupar ácido láctico. Y las células humanas prefieren el ácido láctico a la glucosa. Es la forma de reservar glucosa. ¿Por qué? Y porque yo la glucosa la necesito para el cerebro. Y el ácido láctico lo puedo usar en muchísimos órganos. De ahí que se habla de las tasas de producción de ácido láctico y las tasas de remoción de ácido láctico. El ácido láctico se dice que tiene 7 vías de remoción. 7 vías de remoción. Sutil corto. La misma fibra muscular que la produjo, perdón, primero, la misma fibra muscular que la produjo la consume. Esa es la primera vía. La segunda, sutil corto. Una fibra del mismo músculo diferente al que la produjo la consume. Sutil largo. Una fibra muscular de un músculo a distancia y el ácido láctico viaja hasta la sangre y la consume. El hígado la transforma en glucosa en el proceso llamado neoglucogénesis o ciclo de Cori. El corazón la utiliza como componente energético, prefiere la fibra cardíaca, prefiere el ácido láctico a la glucosa. El riñón la utiliza como energía aeróbica y finalmente el bicarbonato. Son las 7 vías de remoción de ácido láctico de fetas. ¿Estamos? En este caso, ¿una fibra inactiva podría consumir ácido láctico? No. Por eso los trabajos regenerativos. Una fibra a baja intensidad aeróbica consume ácido láctico. Inactiva es muy poco lo que consume. Puede consumir, pero es casi despreciable desde el punto de vista, ¿por qué? Porque no, si está inactiva no necesita gastar energía. El ácido láctico entra a la mitocondria para ser utilizado. y la mitocondria tiene que tener un proceso de producción de energía. Si no, vos fíjate, para que vaya al hígado, el hígado lo que hace es esto. Del piruvato forma glucosa. Ahí no necesita estar activo. Pero el músculo no puede hacer eso. El músculo solo hace esto. Lo utiliza como energía aeróbica. Lo transforma en piruvato y lo mete al ciclo, a la glucólisis lenta. ¿Estamos? Bien. Dijimos. Entra el piruvato. Cuando entra el piruvato en la mitocondria, comienza la famosa glucólisis lenta o glucólisis aeróbica. La glucólisis aeróbica tiene dos fases. En realidad tiene tres. Pero la primera es la puerta de entrada. Pero la fase importante tiene dos. Es decir, la primera fase, muy poco importante, la fase de la PDH, la transformación de piruvato en acetil-CoA, que ahora después lo vamos a ver. La primera fase importante llamada ciclo de Krebs. Y la segunda fase importante, lo que se llama cadena transportadores de electrones o cadena de los citocromos. ¿Sí? ¿Qué hace primero el piruvato? El piruvato, ¿cuántos carbones tenía? Dijimos. Tres. Es tomado por una enzima, un complejo enzimático llamado PDH o piruvato deshidrogenasa, que lo que le va a hacer al piruvato es sacarle un dióxido de carbono. Y por lo tanto, esa sustancia de tres carbones se transforma en una sustancia de dos, llamada acetil. El acetil es, podemos decir, es el ácido graso de dos carbonos. Es el acetil. Que debe ser transportado también por una sustancia denominada coenzima A. Coenzima A es el acetil, lo que es NAD al hidrógeno. Y el acetil entra al llamado ciclo de Krebs. Bueno, necesito cuatro hombres y dos mujeres. No las voy a salir para afuera, tengo cuatro. O cuatro mujeres y dos hombres. Vamos. Juan, Juan. Que viene del piruvato, lo va desgranando, le va sacando los dióxido de carbono, los hidrógenos y algo de energía para ATP y vuelva a su posición original. Esto es el ciclo de Krebs. ¿Termino el ciclo de Krebs? ¿Entendió? No. Vos ya te imaginaste una fiesta, ¿no? También es... Sí, bueno, dijo que era un ¿cómo se llama la enzima que era vos? La primera. Vuelva, que vuelva. La primera que produce el primer paso en la citrato sintetasa. Después tenés succínico, succínico de hidrogenasa, tengo un montón de signos. Pero la más importante es la que todo el mundo estudia, la citrato sintetasa, porque el primer paso del ciclo de Krebs, la concentración de citrato, es muy importante desde el punto de vista de lo metabólico. Muy importante como lo vamos a ver. Ciclo de Krebs, se terminó. Así que en este proceso, nosotros, al acetil, que en definitiva es el piruvato, que en definitiva es la glucosa, le sacamos los dos carbonos que le quedaban, porque una glucosa tenía 6 carbonos, se transformó en 3 piruvatos. A cada piruvato le sacamos un dióxido de carbono en la piruvato de hidrogenasa y los otros dos acá. El hidrato de carbono era carbono, oxígeno y agua, y hidrógeno. El hidrógeno lo perdimos, una parte acá y otra parte acá. Es decir, que fíjense que comimos glucosa, eliminamos dióxido de carbono y nos quedó hidrógeno. Y no hay otros desechos. ¿Se entiende? Y acá empieza el segundo paso del ciclo de Krebs, que es lo que se llama la cadena transportadora de electrones. Es tan importante que el primer paso de la cadena transportadora de electrones, el primer escalón, es el NAD, que le va a dar los hidrógenos a los diferentes pasos. Después viene un paso que se llama FAD, y después vienen todos los citocromos A, B, C, y ¿quién será el último aceptor? ¿Quién será el último escalón de la cadena transportadora de electrones? No, ¿quién será el último aceptor? En la cadena transportadora de electrones o respiración mitocondrial. No, el último aceptor del hidrógeno, ¿quién será? Sí. ¿Eh? El el oxígeno. No, el agua es el producto. El oxígeno. El oxígeno. El último es el oxígeno que respiremos ahí. Todo el oxígeno que respiramos va ahí. ¿Y que se transforma en qué? En agua. Por lo tanto, comimos glucosa, respiramos oxígeno y eliminamos dióxido de carbono y agua. Le sacamos energía y no nos quedó nada. Una parte de la energía sin oxígeno, pero muy limitada a 2 minutos. Y una parte de la energía con oxígeno, que es todo lo que cerramos. ATP-CP. Glucólisis rápida o anaeróbica o láctica, glucólisis lenta o aeróbica, sistema aeróbico. Se terminó la ciencia. No, no se terminó la ciencia. Se terminó una fase de la ciencia. De eso, una parte de la ciencia. Preguntas de esto, porque hay muchas cosas para decir de estas cosas. Pero esto, este proceso, ¿quedó claro ahora? El paso entre. Pero no importa, este es el citrato. Es más, te voy a mostrar algo más lindo todavía. esto sí es robado. Lo que voy a mostrar ahora, esto es robado. Yo le voy a mostrar. Yo le voy a entender la noticia. Acá tenés el acetil-CoA. Este es el ácido cítrico citrato. Va cambiando su composición isocítrico. Va cambiando su composición alfa-acetilglutarato. Va cambiando su composición succinato. Va cambiando su... Lo importante es que vos fijaste, el oxalacético vuelve a ser oxalacético y acá vos perdiste hidrógenos, hidrógenos, hidrógenos, hidrógenos. 4 hidrógenos, 3 para el NAD y 1 para el FAD, y perdiste los 2 dióxidos de carbono. Y volviste a quedarte el óxido acético como quedó al principio. ¿Sí? Esta es toda la reacción de la glucólisis. Esto es el recontra, yo le digo. Está bueno, ¿viste? Está muy lindo. Nosotros le robamos sacando que ya no es robo, es meta-análisis. Robarle es robarle a uno. Bien. No, hace meta-análisis todo el tiempo. Hace meta-análisis. Bien. Glucólisis. Una sola cosa importante me quedaría. Que nadie me preguntó, ¿de dónde sacamos el oxalacetato? Justo estaba pensando eso. Estaba tratando de deducirlo, pero no pude. Lo dijiste a mí hace 20 minutos. Porque el oxalacetato es un azúcar. ¿Cuál es la importancia de que sea un azúcar? Tiene mucha carga osmótica. Por lo tanto, el músculo no puede tener intermediarios del ciclo de Krebs en reposo, porque nos pesarían mucho los músculos. La famosa entrada en calor, entre otras cosas, lo que hace es activar las mitocondrias. ¿Y qué significa activar las mitocondrias? Sintetizar intermediarios del ciclo de Krebs, sintetizar el oxalacetato. ¿Cómo lo hacemos? Esto es importante de entender. ¿Cómo lo hacemos? Y después, cuando termine de explicar, se van a dar cuenta. Si yo necesito, es decir, ¿cómo sabe el músculo que necesita energía aeróbica? ¿Qué imaginan? De acá, de esto. ¿Qué sustancia le está diciendo al músculo flaco? Armar la maquinaria aeróbica. El piruvato. La presencia de piruvato es la que le dice al músculo, che, venimos con la glucólisis, dale, ponete en marcha. Calentate. Entonces, ¿qué le dice al músculo el piruvato? Yo te doy una mano, pero hacelo vos. ¿Y cómo es que le da la mano? Y acá tiene una sustancia llamada ácido glutámico. Su hermana más conocida es la glutamina. El ácido glutámico y la glutamina son dos aminoácidos que van de la mano. Pero tiene mucho mejor prensa la glutamina que el glutámico, pero es mucho más importante el glutámico que la glutamina. El glutámico es el que labura. La glutamina es la que sale en la televisión, pero el que labura es el glutámico. Esto. Le puedo dar la explicación fisiológica de esa pelotudez que acabo de decir. ¿Qué hace el glutámico con el piruvato? ¿Por qué si tenemos glutámico y no tenemos oxalacético? Porque como el glutámico es un aminoácido, no retiene agua. No es un azúcar. Entonces no tiene carga osmótica. Y por acá aparece una enzima, médicos, que cuando yo le diga el nombre de la enzima van a decir, ay, mira para qué servía esa pelotuda. ¿Que cómo se llamará? Si tiene una G y una P, ¿cómo carajo se llamará? Transaminasa glutámico quirúrgica, o TGP. Ahí viene la TGP. ¿Qué hace la TGP? Agarra el aminoácido del glutámico, se lo manda al pirúvico. ¿Qué le pasa al pirúvico? ¿Qué le pasa al pirúvico si le suma un aminoácido? Se transforma en el aminoácido llamado alanina. Entonces, el pirúvico agarra el amoníaco que viene del glutámico, se transformó en alanina, ¿y qué va a hacer la alanina? Se va al hígado, al ciclo de Kohl. Le da el amoníaco al hígado, el hígado lo transforma en urea, y este alanina que pasa a ser piruvato con otra alanina que también pasó a ser piruvato hace la neoglucogénesis. y vuelven a la sangre para volver a traer energía. ¿Se entiende esto? No. Yo dije, vos tenés piruvato, tenés el ácido glutámico. El ácido glutámico tiene un amoníaco, porque es un aminoácido. La TGP o transaminasa glutámico pirúvica le da el amoníaco al piruvato. El piruvato, si sumó un amoníaco, dejó de ser piruvato. ¿Y en qué se transformó? En alanina. Cuando comienza un ejercicio aumenta la concentración de alanina en sangre. ¿Qué hace la alanina? Va al hígado. ¿Qué hace en el hígado la alanina? Ciclo de Cori. ¿Qué hace el ciclo de Cori? Le saca el amoníaco, que lo elimina con urea. Con urea. Y le queda el piruvato, que con más otro piruvato forman la neoglucogénesis, que va al cerebro a dar energía al cerebro. Y en ese paso enzimático, este glutámico que perdió un amoníaco se transforma en alfa-acetoglutarato. En un solo paso enzimático tuvimos activado el ciclo de Krebs. Esta es la entrada en calor. Pero lo más importante de este paso es entender que por este paso es por los cuales cualquier ejercicio sí o sí tiene que empezar por la glucólisis. Porque la grasa va a venir al ciclo de Krebs, pero nunca lo va a activar, porque la grasa no tiene piruvato. El único que puede activar el ciclo de Krebs es el azúcar. Por eso, todo esfuerzo deportivo, esfuerzo físico, esfuerzo de lo que quieran, comienza con glucólisis. Porque es la única manera de activar el ciclo de Krebs. Las grasas se utilizan en el calor generado por los hidratos de carbono, dice la frase de Fox, 1970. Siempre, cuando empezamos un ejercicio, lo empezamos desde la glucólisis. Siempre. En todos los alimentos. Nunca la grasa va a activar el ciclo de Krebs. Y si llegamos, les voy a explicar por qué se muere un diabético por este motivo. Diabético tipo 1. ¿Se entendió esto? La entrada en calor siempre es glucolítica. Lo que pasa es que lo más importante de todo es qué rápido dejamos de usar glucosa. ¿Por qué? Porque glucosa tiene grandes ventajas, pero una gran desventaja. ¿Cuáles son las grandes ventajas? Me da energía anaeróbica. Me activa el ciclo de Krebs. ¿Pero cuál es el problema del azúcar? ¿Eh? ¿Pero cuál es el problema que tiene un deportista con respecto a su azúcar? Tiene poca. La cantidad de azúcar de un deportista no supera nunca los 800 gramos. Es decir, que nunca un deportista tiene azúcar en su cuerpo para más de una hora de ejercicio. Por eso, cuanto más rápido pase a las grasas, mejor. Y por eso, sí o sí hay que recuperar hidrato de carbono entre esfuerzo. Porque acuérdense que el organismo se maneja con la ley de todos los cursos los rombos. Por lo tanto, yo activo los ciclos de Krebs, pero después los tengo que ir renovando todo el tiempo. Cuando me quedo sin glucosa para renovarlo, me voy a un síndrome de fatiga. No puedo seguir corriendo. Porque el ciclo de Krebs que active no me dura toda la vida. Todo lo que uso tiene una tasa de ruptura. Por lo tanto, todo el tiempo tengo que reponerlo y para eso necesito hidrato de carbono. Por eso, uno bueno se pasa las grasas antes que uno malo. ¿Por qué? Porque rápidamente guarda los hidratos de carbono. Uno malo activa las mitocondrias en 40 minutos, uno bueno en 20. Por eso, uno bueno pasa a un estado lipolítico más rápido que uno bueno. ¿Se entiende esto? Bueno o malo, el azúcar entre esfuerzo, en esfuerzo mayor de una hora, es indispensable para cualquier ser humano. Antes le hubiera dado un chiste, pero no lo voy a decir. Antes hubiera dicho, además, que a las mujeres les pasa lo mismo que a los seres humanos, no lo voy a decir. Bien, ¿se entiende? No me aguantan más, no necesitan una pausa activa. Glucolítica, glucogénica. ¿Eh? ¿Preguntas de esto? Perdón, para todos. El pasito este de la enzima de esta carne. La del ácido. ¿Alfa aceto glutarato este? Este, sí. También la TGO hace lo mismo, La TGP y la TGO son las dos enzimas que activan la mitocondria. Son muy médicas, digamos, la mitocondria. ¿Qué dice? No, cuando vos lo pasás a piruvato, el resto te queda O te queda o alfa acetoglutarato o oxalacetato, cualquiera de todos, depende, esta te da la TGO y esta te la da la TGP. ¿Y esos compuestos? Son. Ya está, arrancó el ciclo de Krebs. Eso es arrancar, eso, ponerle la branca al ciclo de Krebs, tener el intermediario al ciclo de Krebs, más el acetil-CoA, es poner es funcionar automáticamente el ciclo de Krebs, que ¿qué te va a dar? Maquinaria aeróbica, pero sobre todo te va a dar hidrógeno para producir mucha energía en la cadena transportadora de electrones. El lugar donde más energía producimos es acá. Y para hacerlo acá necesito hidrógeno y oxígeno. Esto, si bien no es lo que más da energía por unidad de tiempo, es lo que más capacidad tiene en el tiempo de dar energía. Entonces, la cadena transportadora de electrones. Esa es donde produzco la mayor cantidad de ATP. Imagínense que por cada hidrógeno produzco 3 ATP. Y acá decíamos que por cada glucosa producía 3 ATP. Y acá decíamos que por cada fosfocreatina produjo 1 ATP. Los hidrógenos acá, por cada hidrógeno doble, digamos, dos moléculas de hidrógeno, dos átomos de hidrógeno, produjo 3 ATP. Imagínense la cantidad de energía que tienen, más sabiendo que una glucosa tiene 12 ATP. Después, cuando veamos así los brazos, ni hablar. Que en definitiva, por cada glucosa damos 34 ATP. En todo este estudio. Por cada molécula de glucosa, 34 ATP. En realidad 36, pero si no contamos el de arriba. Pero depende con los cuentes entre 34 y 36. 1.300 son 35. Preguntas de esto. Yo lo que quiero que entiendan el sistema. Y esto lo apliquen en el deporte. Porque esto es muy dinámico. Si yo hago un fosfágeno que me paso, me voy a los glucolíticos. Si yo hago un aeróbico que me paso, me voy a los glucolíticos. ¿Por qué me voy a los glucolíticos? Porque yo estoy trabajando aeróbico. Tengo mi cadena transportadora de electrones. Pero siempre tengo algo de glucólisis. Porque si yo no arranco acá la glucólisis y no me llega a piruvato, digamos, no existe la glucólisis lenta sola. Si hay glucólisis lenta es porque hay glucólisis rápida previa. ¿Se entiende esto? Pues yo guardo la glucosa, no guardo el acetil, guardo la glucosa. Entonces yo estoy haciendo tranquilo. Algo de ácido láctico formo. De hecho, ustedes ahora, si les medimos, tienen algo de ácido láctico. Pero este ácido láctico, ¿qué dice? Lo agarra el NAD, viene a la mitocondria y la mitocondria dice: no, el flaco está corriendo suave, tengo espacio para que me traigas los hidrógenos. Pero de pronto el flaco se va cada vez más rápido. Sí, dale. Y hay un momento que dice: no, mi ocupación es exclusivamente para los hidrógenos que vienen del ciclo de Krebs, no te puedo atender a vos, entonces me voy a hacerlo la tela. ¿Se entiende? Así que si yo de acá suave me voy a fuerte, vengo acá, y si yo de acá fuerte lo sostengo en el tiempo, me vengo acá. Es muy dinámico la no tome como que o hago aeróbico o hago lactato. No, en un partido de fútbol el 4 se fue 5 veces seguida al coso y de acá se vino acá. No, pará, che, no le tiren a Carlito, que recupera a Carlito, tranquilo, no subas más. Porque el tipo hizo tanto esto que se me pasó. Se me pasó acá, pierde eficiencia, pierde velocidad. Afloja un poco, recuperate. Si volvés a tener el pool de fosfágeno y volvés a salir. Uno con un chico, che, estás jugando bien, pero ¿sabes qué te pasa? Querés ir a todas las pelotas. Si vas a todas las pelotas, te agitás. Regular los esfuerzos. O un tipo que está corriendo y dice, no, baja un poco el ritmo, porque estás muy agitado, te estás pasando. Te subiste la intensidad. De acá a acá pasamos más por duración y de acá a acá pasamos más por intensidad, por decirlo de alguna manera. Y piénsenlo así. Entonces ustedes están parados viene un tipo al consultorio y dice, no, ¿qué estás haciendo? No, bien, estoy haciendo pasada, no sé cómo estoy. todo el tiempo pasada. ¿Qué es la pasada? Glucolítico. Pero además fui una nutricionista divina, fantástica. La mina me sacó los hidratos de carbono. Todo el tiempo está haciendo pasada sin comer hidratos de carbono. Y se fue la fatiga crónica. Ah, pero no puedo dormir, no doy más, no tengo ganas de entrenar. Pero venía bien, sí, venías bien, pero en 2 meses te saturaste lo glucolítico. Y si encima, si hacés glucolítico y no comés hidrato de carbono, ¿de dónde sacás la energía? ¿Se entiende? Después le voy a mostrar de dónde se puede sacar la energía. ¿Cuál es la única sustancia parecida al piruvato que tiene el organismo? El ácido graso. Hay sustancias que tienen 3 carbonos en su cuerpo, no es el ácido graso, son las proteínas. Por eso que si yo me quedo sin piruvato, para activar las mitocondrias me empiezo a consumir mi propia energía. Básicamente la leucina. La leucina que está disuelta en el citoplasma y la leucina que está en la cabeza, la meloglobina pesada, la cabeza pesada de la transmisión. Así que cuando me quedé sin glucógeno empiezo a catabolizar mi propia proteína, me empiezo a consumir. Y eso ya me voy a la fatiga, de hecho, me voy a la destrucción, de hecho. Por eso los ramificados se dan para que la fatiga se ponga. Posponga en los esfuerzos glucolíticos. Y por eso la glutamina se da para activar más las mitocondrias en los deportes lactasas. ¿Sí? Tanto los ramificados como la glutamina para mí son sustancias aeróbicas y no anaeróbicas. Y la creatina la damos para los esfuerzos cortos y repetidos. Todo sale del mismo lugar, del entender esto. ¿Paramos? Yo sigo, ¿eh? Pero... Paramos un rato, ¿no? Igual es un calor, yo soy... Soy solo 4. ¿Puedo ir al ciclo de Krebs? 1. ¿Puedo ir al ácido láctico? 2. ¿Puedo ir al glucógeno? 3. ¿Puedo ir a activar las mitocondrias? 4. Son las 4 cosas que puedo hacer igual. Grábense, sin piruvato no hay mitocondrias. Y ahora vamos a las grasas. Básicamente, cuando hablamos de grasas aplicados al esfuerzo físico, hablamos de triglicéridos. Acuérdense que el triglicérido es una molécula de glicerol, que el glicerol sí es parecido al piruvato, con 3 ácidos grasos. Con 3 ácidos grasos. ¿Cuántos carbones tiene un ácido graso? Mucho. ¿Qué sería la palabra que me tienen que decir? 20. Depende, si... Depende cuál. De cada ácido graso. Sí, sí, pero uno. Si es hembra, mira que me han dicho boludeces. No, ¿de quién dijo depende por ahí? Depende de qué ácido graso. Depende del alimento. Cada alimento tiene un ácido graso disponible. Desde, en realidad los alimentos no tienen 2, desde 4, que es el butírico, a 36, que es el palmismo. Sí, que los ácidos grasos tienen una cadena larga de carbones, que la cantidad de carbones depende del alimento. Y las características del ácido graso dependen del alimento. En general, en la mayoría, casi exclusivamente, con pocas excepciones, es una cadena par de ácido graso. Es una cadena par de carbones. ¿Sí? El ácido graso es una cadena par de carbones. El carbono tiene 4 valencias químicas, y tiene 4 uniones químicas. Si tiene una larga cadena de carbones, hay 2 uniones químicas que están ocupadas por los otros carbones. Por lo tanto, le quedan 2. Libre. De tal manera que el carbón puede o unirse a 2 hidrógenos o con uno de los carbones unirse con 2 manos y que le quede una sola cadena libre. Y por lo tanto, unirse cada carbón a 1 solo hidrógeno. Cuando todos los carbones tienen simple ligadura, esto se llama ácido graso saturado. Y cuando tienen por lo menos una doble ligadura, se llama ácido graso insaturado. Puede haber dos o hasta tres dobles ligaduras, y estos son los poliinsaturados. En general, el ácido graso insaturado es el ácido graso que viene de los vegetales, de la mayoría de los vegetales, y el ácido graso saturado es el que viene de los animales y de muy poquitos vegetales como la palta y algunos. El ácido graso insaturado tiene una gran ventaja y una gran desventaja. La gran ventaja es que estimula el desarrollo de lipoproteínas como el HDL, es decir, entre médicos no debería ser colesterol bueno, pero yo me estaba haciendo dar clases para todo el mundo que dice colesterol. HDL. Colesterol bueno. Por si hay algún tomador. Puro de leche. Seguí cosechando enemigos, ¿eh? Bueno, ¿de qué carajo se ríe? Porque no son médicos, son traumatólogos. No, no somos médicos. ¿Qué es lo que ocurre acá importante a nivel biológico? Que más allá, tanto biológico como industrial, que más allá de su predisposición a estimular HDL, tiene una gran habilidad a que acá se le meta el oxígeno en un proceso denominado oxigenación, no oxidación, sino oxigenación. ¿Por qué? Porque esto le da mucha, es el famoso radical libre que se mete acá, le da mucha fragilidad a las membranas, a la membrana muscular si está formada por estos ácidos grasos. Por eso los famosos antioxidantes. ¿Qué hace el antioxidante? Previene la oxigenación del ácido graso insaturado. Que en el deportista es muy importante. Por eso hay muchos estudios que demuestran que altas dosis de antioxidantes son preventivos y funcionan bastante bien. Por ejemplo, 5 gramos de vitamina C, que a un nutricionista se le para todos los pelos, pero hay gente que lo usa. Con buenos resultados. Bien. Independientemente que sean insaturados o saturados, la cantidad de hidrógenos que tiene una larga cadena de carbono es muchísimo más que los hidrógenos que tiene el azúcar, y por eso es que son tan energéticos. Cuando hablamos de lipólisis o ruptura de los lípidos, en una licencia pedagógica, voy a decir que hay lipólisis rápida y lipólisis lenta. Licencia pedagógica, porque esto no es técnica tampoco. Muchos van a decir que este tipo se enloqueció, pero cuando termine van a ver que no es tan ilógico hablar de lipólisis rápida y lipólisis lenta. ¿Qué es la lipólisis rápida? Está producida por dos etapas. Uno es lo que algunos llaman lipólisis propiamente dicha. ¿Qué es la lipólisis propiamente dicha? La estimulación de la hormona, perdón, de la enzima, la lipasa hormonosensible. El primer paso de la lipólisis es estimular una enzima que solo responde a las hormonas. De tal manera que la adrenalina la estimula y la insulina la inhibe. Si hay insulina, no tenemos lipólisis. Si hay adrenalina, el tipo lo está corriendo el león, quiere sacar energía de cualquier lado, estimula también la lipólisis. ¿Sí? ¿Se entiende? Producida esta primera reacción, que es separar el primer ácido graso del triglicérido, los otros dos se separan automáticamente. No necesitan la enzima llave, la lipasa hormonosensible. Esa es la enzima llave de la lipólisis. La lipólisis propiamente dicha es esto: empezar a separar el ácido graso del glicerol. El segundo paso de la lipólisis lenta es la llamada beta oxidación. ¿Qué es la beta oxidación? Es carbón, el primero es carbón alfa, el segundo es carbón beta. La oxidación del segundo carbón de tal manera que estos dos se separan. Si los dos primer carbón se separan del ácido graciano. ¿Y cómo se llama esta sustancia que se separó del ácido graso? Acetil. Y si es un acetil, ¿qué lo tendrá que transportar? La coenzima. La coenzima. En cada vuelta de metoxidación, si cada corte, a su vez pierde hidrógenos, de tal manera que sintetiza un NAD reducido y un FAD reducido. ¿Se acuerdan? NAD y FAD. De la cadena transportadora de electrones. Los mismos. ¿Cuál es la diferencia entre la lipólisis rápida y la glucólisis rápida? Que la lipólisis rápida no da ATP. No vayan a decir en cualquier lado lipólisis rápida, ¿eh? Porque le van a poner un cero, ¿eh? Esto es un cero, ¿eh? ¿Eh? Cero. Y no sé, yo acá le pondría bien, pero no sé. digamos, no existe el concepto de esto en la homeografía. Pero yo quiero que entiendan, porque a mí me resulta muy útil desde lo pedagógico. Es decir, que la única diferencia es que acá no damos ATP, por lo tanto, no damos energía anaeróbica. No hay ATP. ¿Vieron? Hay solo NAD y solo acetil, pero no ATP como acá. Por eso no es un esfuerzo anaeróbico, es un esfuerzo, no hay lipólisis anaeróbica. ¿Se entiende esto? ¿Qué hace este NAD y este FAD? Viene acá. Viene la cadena transportadora de electrones. ¿Y qué hace el acetil? En la mitocondria. ¿Eh? Se va a la mitocondria. Se va a la mitocondria. Claro, va al ciclo de Krebs. De tal manera que el ciclo de Krebs no puede distinguir si la acetil viene de la lipólisis o de la glucólisis. Es lo mismo, es igual. Igual. ¿Y qué será la lipólisis lenta? Ciclo de la lenta, la rápida. Y la lenta, ciclo de tetra, cadena transportada de electrones. La lipólisis lenta y la glucólisis lenta es lo mismo. Es indistinguible uno de otro. ¿Se entiende? Así que la única diferencia entre la lipólisis y la glucólisis es la glucólisis rápida y la beta oxidación. Lo demás es lo mismo. Por eso le llamo lipólisis lenta y lipólisis rápida, para que sea integrativo el conocimiento. ¿Me entendieron? ¿Están procesando o no entendieron un carajo? Las dos cosas. ¿Están procesando? ¿Están procesando? Les doy un minuto. Somos traumatólogos, dan un poquito. No, a los traumatólogos fueron millones que vienen. El clínico, algo, ve el cirujano de POC, nada. ¿Se los entendí? ¿Por qué de a dos mates? Porque le tocó de a justo. A las dos vueltas también. Sí, justo coincidió. ¿Estamos? ¿Estamos? No lo entiendo. Ah, porque. Es la matélisis rápida. Pero les voy, que es muy importante que entiendan, es que esta reacción de piruvato acetil CoA en el ser humano es irreversible. De todas las reacciones que le mostré, hay solo dos que el ser humano, una que el músculo no lo hace y otra que no lo hace el ser humano. Esta no la hace el músculo, esta no la hace el ser humano. Entonces, fíjense, porque ahí tengo que integrar y va a depender. Yo puedo comer pan, transformarlo en piruvato, de piruvato en acetil-CoA y de acetil-CoA engordar, sintetizar grasa. Yo como fideo de maíz, como azúcar de maíz, como cereales de chocolate, engordo de azúcar, cerveza, engordo. Todo lo que me gusta me hace. Ahora, ¿qué pasa si solo como aceite? Llego hasta acá y no puedo subir. No puedo sintetizar hidrato de carbono a partir de ácidos grasos. ¿Por qué? Porque llego acá y acá cagué. No puedo subir. ¿Se entiende? Y yo puedo hacer esto, pero no esto. Esto no lo hace. Yo puedo sintetizar glucosa a partir de piruvato, pero no de acetil. El ser humano no lo puede hacer. Entonces acá entran varias explicaciones. La primera. Ay, ¿cómo se llama? Igual es que para ver no te importa, porque tiene la glucosa, lo estás cumpliendo porque tuviste la energía con el acetil. Para ir de la glucosa. ¿Qué vas a devolver la glucosa? Y si yo soy maratonista, yo hoy, esto tengo pastillas para hacer dulce. Pero voy a caminar a Luján, ni correr, a caminar a Luján. Y llegué de Buenos Aires, llegué a Liniers y ya me quedé sin glucosa. Pero tengo energía, pero no la puedo procesar. Entonces a mí me encantaría poder traer banana, porque solo me queda comer azúcar para seguir manteniendo activo los ciclos de clase. Pero sería buenísimo. Pero es imposible biológicamente. No. Ahora, ¿qué dijo, cómo se llama el doctor este que se murió diabético, el de la dieta cetogénica? El doctor, ¿qué dijo el doctor? Muy inteligente. Dijo, escúchame, si la insulina es la que me evita la lipólisis, y la insulina es la que me sintetiza grasa, y la insulina responde al azúcar. No como azúcar, no tengo insulina, no sintetizo grasa. Lo que hay que reconocer es que él hizo la dieta cetogénica, se murió como un perro. ¿Se murió así? ¿Por qué? Porque hizo lo que dijo la dieta cetogénica. Se murió en su ley. ¿Eh? Se murió en su ley. Se murió, eso es respetable. Yo le cuento un secreto a ese mínimo. ¿Eh? Sí, con tipo de confianza. Y con plata, ¿eh? Sí, eso también. Pero le he hecho miedo. ¿Cuál es el problema de la dieta cetogénica? ¿O cuál es el problema de un tipo que hace ejercicio sin hidrato de carbono? ¿Cuál es el problema de un diabético tipo 1? ¿Cuál es el problema? Los tipos tienen grasa. Por lo tanto, hacen metaoxidación. El hidrato, nadie lo hace, lo mandan a la cadena transportadora de electrones. Tiene energía aeróbica. Bien. Pero cuando tienen acetil-CoA, y lo mandan al ciclo de Krebs. ¿Qué le dice el ciclo de Krebs? Mientras no venga mi jefe el piruvato, yo no la voy. Y este me dice, pero boludo, tengo que me corre el león. Mi jefe, ¿dónde está el piruvato? No, no tenés piruvato porque no tenés glucosa. Yo no la voy. Así que no tenés ciclo de Krebs. La energía para vivir o para correr, cuando vos estás en una dieta cetogénica, depende de esto y de este poquito. Son 5 ATP que saco con una de un no me alcanza. Pero ¿cuál es el problema? Que el CoA viene con la acetil del ciclo de Krebs y el ciclo de Krebs dice, no laburó. Vuelve con el acetil y la beta-oxidación que dice, dale CoA, que tengo más acetil para dar. Y el CoA tiene el acetil y dice, este me llama y este no quiere. ¿Qué trabajo hago con el acetil? ¿Y qué hace con el acetil? Se lo saca de encima, mandándolo al ciclo de qué? De los cuerpos cetónicos. Y el cuerpo cetónico es tan ácido como el ácido láctico, con mucho peor. Me termina matando por acidez cetoacidética, por cetoacidosis, diabética, cetogénica, la que fuere, para poder seguir haciendo esta poquita beta-oxidación que me permite. Entonces, me mata la cetoacidosis. Por eso yo digo que una dieta cetogénica es criminal. Claro, morido mucha gente. Es criminal. Con la excusa de no sintetizar grasa, mato a la gente. Claro, algún nutricionista te puede decir, che, si yo lo hago un mes y le hago un shock lipolítico, el tipo arranca. ¿Qué sé yo? Podría ser. Pero más de un mes es criminal. ¿Se entiende por qué? Para terminar de romperle la cabeza. ¿Qué hace? ¿Se acuerdan la PFK que estaba acá? ¿Qué relación tiene la insulina con la PFK? ¿Qué creen ustedes? ¿La insulina estimula o inhibe la PFK? Estimula. ¿Eh? La del músculo debería inhibirla. Espera, déjame pensar. Porque yo me acuerdo que había una cosa así. Yo me acuerdo que en bioquímica había una cosa así. Él dice la del músculo, en diferencia la del músculo y la del hígado, que están muy bien llevadas. Pero yo para la glucosa, transformarla en grasa, necesito glucólisis rápida, acetil y el azar. Por lo tanto, en el hígado la PFK es estimulada por la insulina. Porque si yo no tengo glucólisis rápida, no tengo lipogénesis a partir de la glucólisis. Entonces yo puedo tener que estar comiendo un plato de fideo dentro del calor y tengo lipólisis. Y tengo glucólisis rápida. Aunque esa glucólisis rápida no me va a servir para correr, pero me va a servir para sintetizar grasa. ¿Se entiende? El azúcar me importa. ¿Por qué me importa? Porque tiene que pasar por acá, no puedo pasar por otro lado. Por eso me importa el azúcar. No tiene otro lado por pasar. Entonces, ahí nosotros jugamos con las sustancias que me estimulan la insulina. La sustancia. ¿Y en qué momento a mí me interesa tener insulina? ¿Cuándo me interesa tener insulina? Pos-esfuerzo. Porque en el pos-esfuerzo yo sintetizo glucógeno y sintetizo proteínas. En el pos-esfuerzo. Entonces ahí es el momento de que necesito insulina. Por eso los ganadores de peso tienen hidratos de carbono de alto índice glucémico. Pues tienen proteína e hidrato de carbono para estimular la síntesis proteica a partir de la insulina. La insulina es la principal hormona anabólica. Por encima de cualquier otro. Y no va a haber insulina durante el esfuerzo físico. Porque durante el esfuerzo físico, ¿cómo entra la glucosa al músculo? No por los GLUT4, insulino dependiente, sino por los GLUT1, 2 y 3, que no necesitan insulina. Entonces yo no tengo insulina en el esfuerzo físico. Y entra a través de los GLUT no insulino dependientes. Entonces, ese juego que tenemos entre la insulina y la testosterona hace que la testosterona, digamos anabólico, pero funciona cuando tenemos un proceso catabólico en el medio del esfuerzo físico, y la insulina funciona en el post-esfuerzo físico. En realidad, la testosterona es más estimulante que anabólica. La testosterona es estimulante, por eso está durante el esfuerzo físico. Porque me baja los niveles de fatiga del sistema nervioso central. Por eso el culturista consume tanto anabólico, porque el anabólico en realidad le permite entrenar 2 y 3 veces por día, cosa que no podría hacerlo por fatiga neural sin el anabólico. Pero en realidad, bioquímicamente el anabólico es la insulina, por eso ahora también se están dando, o insulina, o algunos derivados de la testosterona como el insulin growth factor, que son derivados con funciones parecidas a la insulina. Pero en realidad la anabólica es la insulina. Entonces acá jugamos. El problema es que la insulina construye todo, ¿no? primero acumula glucógeno, después sintetiza proteína y después empieza a sintetizar grasa. Si yo, mis depósitos de glucógeno son bajos y los depósitos de glucógeno dependen del volumen de entrenamiento semanal que yo tenga, voy a sintetizar rápidamente grasa porque no voy a tener depósitos de glucógeno. ¿Se entiende? Si yo, el volumen, el trabajo de resistencia es lo que me da insulina, me da depósitos de glucógeno amplio. Entonces, el hidrato de carbono nunca engorda a un deportista, engorda a un sedentario, siempre, por definición. Bien, integramos prácticamente toda la biología. Esto después lo podemos aplicar al entrenamiento deportivo, como quieran. Imagínense, un entrenamiento de fuerza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Si yo me quiero quedar en el área de la potencia y la fuerza explosiva, son hasta 6 repeticiones. Si no, me voy al área de la resistencia. Un entrenamiento físico-culturista. ¿Qué necesita un culturista? Hipertrofia, le chupo un huevo si el músculo es fuerte, rápido, hipertrofia. ¿De qué depende la hipertrofia? De dos cosas. De la concentración de ácido láctico que alcanza y cómo la sostenga en el tiempo, y de la calidad del ejercicio excéntrico. Básicamente de esas dos cosas. Entonces yo, culturista, quiero hipertrofiar mi cuádriceps. No, yo quiero lactato. Bien. 12 repeticiones, 8 repeticiones. Me cansé. Bueno, no puedo hacer más sentadilla. Listo, ahora hace media. ¿Ves? Bien. Me volví a cansar. Pero ya me cansé la sentadilla. Bueno, hacé camilla de cuádriceps. Bien. Y sigo, sin pausa. La super serie. Pero ahora me cansé. No puedo más. Listo, me cansé. La última parte. Y ahora me cansé, no doy más. Bueno, ahora te ayudo a subir y no subo a bajar. Listo. Inundé la ciudad. Mucho trabajo excéntrico, me fui a lo glucolítico, me hipertrofié. Claro, estoy una hora por grupo muscular. Voy 3 veces al gimnasio, hice cuádriceps y brazo, mañana hice pectoral, cruzar, pasar, hice no sé qué, y vuelvo a entrenar el lunes que viene, cuádriceps. Pero mañana estoy muerto, ¿eh? Me mando una hora y mañana vuelvo a entrenar. Porque si no, no me alcanza los días de semana para estimular 3 veces a cada grupo muscular. Y volví acá, ¿se entiende? Un maratonista arranca rapidito acá y se da acá por tiempo. Y a los 20 minutos se viene acá. Un futbolista trabaja, pausa. Trabaja, un jugador de tenis, trabaja, pausa. Trabaja, pausa. Un luchador trabaja, pero se viene acá, pausa. Trabaja porque hace las dos cosas, porque es un intermitente lactación. Entonces, la duración del esfuerzo lo manda. No le alcanza la fosfocreatina, se viene acá. Un trabajo de velocidad. Velocidad, paro 3 minutos. Ahora, si es velocidad y no paro 3 minutos, paro 30 segundos, el pull no lo recuperé. Por lo tanto, el primero lo hice acá, me recuperé un poquito. El segundo lo hice acá, me recuperé menos. El tercero. Ya el cuarto empiezo acá, porque no me alcanzó a recuperar el pool de la fosfocreatina. Un tipo sale a correr en la plaza y dice, vamos a hacer una larga, vamos a hacer una larga, se vino acá. Un tipo va a hacer pasadas de 400 metros, trabajo, pausa. Y si la pausa es activa, remociona el ácido láctico más rápido que si la pausa es pasiva. Entonces, trabajo, pausa. Trabajo, pausa. Remoción el ácido láctico, una pausa activa. Un enfermo cardiovascular. Yo le digo, trabaja, pausa. Trabaja, pausa. Trabaja, pausa. Y me dice, pero, ¿qué es esfuerzo máximo? No. Porque lo que sabemos ahora es que la fosfocreatina no depende de esfuerzos máximos. Todo esfuerzo que depende de una aceleración, y en un viejo acelerar es esto, es fosfocreatina y para. Fosfocreatina y para. Y después pasa otro ejercicio, fosfocreatina y para. Y después pasa otro ejercicio, fosfocreatina y para. Y y después va otro ejercicio, fosfo, creatina y pan, y después va otro ejercicio, fosfo, creatina y pan, ¿se entiende? Estimulamos lo metabólico, porque en definitiva, cada recuperación te estimula el ciclo de Krebs, de la fibra rápida, pero no vengo ácido láctico. ¿Y cuál es la importancia, además de la fatiga? Que el ácido láctico se correlaciona con el aumento de la adrenalina. Mucho ácido láctico aumenta el riesgo de eventos cardiovasculares y de esfuerzo. Bueno, te voy a decir, pero vos no sos muy fanático del intermitente cíclico. No encuentro una explicación para no hacerlo, a no ser un deportista cíclico. Un motivo real para no hacerlo. Y de todas las actividades que nombran, ¿no? De estos objetivos, independientemente de la persona y el gusto y la generación, ¿cuál te parece la más legal? ¿Como deporte único? Yo tengo una, yo cuando doy clase tengo una diapositiva que digo que yo soy malo y que yo te voy a adivinar lo que pensás. No hay ningún trabajo científico en el mundo de los últimos 20 años que haya dicho que diga esto. No hay ningún trabajo científico que diga esto en el mundo hace 20 años. Tercera pregunta: ¿a quién le indicaría el entrenamiento de fuerza? Son deportistas, seguro están pensando en eso. Son tres mitos. Son tres mitos. Hoy no se entiende la rehabilitación cardiovascular sin fuerza, no se entiende la obesidad sin fuerza, no se entiende la salud sin fuerza. Yo que mi abuela va a ir a caminar a la plaza 40 minutos y mi abuela lo que necesita es levantarse del inodoro. Ahora hace 40 años, se necesitaba eso. Por lo tanto digo, hoy el mundo pasa para otro lado. Lo que pasa es que no, después no nos vayamos al HIIT. 30 segundos máximo con 40, con 4 minutos de pausa, no eso, no, porque lo vamos a matar. No digamos, es decir, el otro día en un congreso argentino de medicina del deporte, un médico amigo dijo que ellos hacen HIIT en cardiovascular y mostró un trabajo funcional. Digo, a ver, como mínimo, los médicos, deportólogos, diferenciamos eso, tío, por favor. Y si no lo sabemos, preguntemos. Y no le preguntemos. Digo, no es lo mismo el HIIT, el entrenamiento funcional, el intermitente neuromuscular, el repeat sprint ability, son dos cosas muy distintas. Muy distintas. Que no es todo lo mismo. No es porque un tipo levanta una pesita, está haciendo. Si el tipo hace esfuerzo menor de 30 segundos, no es HIIT, no es profe. Y si el tipo no hace esfuerzo máximo de 30 segundos, no es HIIT. Y si el tipo no hace esfuerzo máximo de velocidad de 8 segundos, no es RCA. Digo, cada cosa tiene características puntuales y algunas cosas siempre hay otras que no. Digo, si quieren un día armar una clase de esto, yo sé hace tiempo, pero no es lo mismo todo. No es lo mismo. Me acuerdo de que no, que ya estaba Daniel Pozzolini diciéndome cuáles son las nuevas normativas de la SAP. Estoy esperando que la saque, porque también me voy a pelear en serio. Y no se puede decir cualquier cosa. Si los médicos no saben entrenamiento, no hablemos de entrenamiento si nadie nos obliga. Ahora, si a mí me van a decir que la Sociedad Argentina de Pediatría dice que la fuerza hay que hacerla en brazos, con la espalda apoyada, yo digo, muchachos, no digas más boludeces, hablen en serio. No es lo mismo hacer, no es fuerza de los chicos. Hay cinco componentes de la fuerza. ¿De fuerza? ¿De qué estamos hablando? Máxima, potencia, explosiva, resistencia, lactancia. ¿De qué estamos hablando? Cadena cinemática abierta, cerrada. ¿De qué estamos hablando? De series cortas, series largas. ¿De qué estamos hablando? Ciclo de estiramiento, cortamiento, isotónico, isométrico. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de fuerza en los chicos? Digo, nosotros tenemos que defender eso. Es nuestra especialidad. Que los pediatras hablan de casi una sanguínea transfusión. Yo de eso no hablo. Pero de entrenamiento que pregunten, y eso no les explicamos. Es una barbaridad lo que están diciendo los médicos, una barbaridad en serio. Digamos, no se puede entender el entrenamiento de un chico de los miembros sin haber fortalecido ante el tronco. No se puede entender, eso está mal. Primero el tronco, primero lo cognitivo, primero lo postural. Y el bíceps del brazo no sirve para nada en un chico. Si eso encima me lo dice la SAP, y entonces todos los pediatras salen a decir, no, los chicos menores de 18 años no tienen que ir al gimnasio. Pero flaco, si mi hijo que juega al rugby espera ir al gimnasio a los 18 años, lo hacen puré. No es joder. Lo hacen papilla. ¿Por qué? Porque las técnicas dinámicas de entrenamiento de la pesa hay que enseñarlas antes de la pubertad, porque si no después es muy difícil aprenderlas. Entonces yo preparo a un chico para el entrenamiento de fuerza. No lo entreno en fuerza, pero lo preparo. Y lo preparo antes de la pubertad, que es cuando aprenden los gestos motrices. Ahora, ¿voy a preparar un chico desde 12 series, de 12 repeticiones? No, 4 a 6. Porque todo lo haga bien. No 12 repeticiones, que me viene acá y que todo me lo hace mal, y ahí se rompe. Es, no, pero es mejor serie de 15 repeticiones, pero ¿quién dijo esa barbaridad? No se usa más, hace 30 años, series de 15 repeticiones en la actividad física para la salud. Es un error, porque nadie puede hacer 15 repeticiones de nada bien hecho. Empezar 1, 2, 3, 4, no sirve eso. Entonces lo que digo es, esto hasta te permite explicar eso. Yo quiero todo fofágeno, y lo aeróbico, fofágeno, en serie, en circuito, repetido. Bien hecho, me estimula el aeróbico igual que trotar fondo, igual. La única diferencia es que en vez de ponerme mitocondrias en la fibra lenta, me la pone en la 2A. Y la 2A es la que me hace vivir. La que me hace levantar de la silla, la que me hace esquivar un pozo, la que me hace subirme al auto, lo que es la 2A. Que es tan aeróbica como la 1. Si la entrenamos, si no la entrenamos, se va a la mierda del aeróbico. Por tanto, digo, yo no entreno a nadie, entreno como silbato, yo no entreno a nadie, yo trabajo en un equipo interdisciplinario que entrena a gente, pero tengo que saber de entrenamiento como el que entrena. Si no, me cuesta discutir, me dicen cualquier cosa. Con Pablo lo vemos todo el día, nosotros decimos, son profes, todo el día lo vemos eso. Digo, se hacen discusiones insólitas. Entonces, yo entiendo que esto es re pesado, pero si el tipo me viene acá va a tener más lumbalgia, más tendinopatía, más pubalgia, tiene más todo si me viene acá. Pues si yo lo dejo acá, lo dejo sólido, fuerte, sin fatiga, me entrena todos los días. Esto obviamente es intermitente. Ahora, si el tipo es nadador, lo tengo que llevar acá, porque si no, no le va a ganar a nadie. Entonces, depende del deporte. Lo que pasa es que nosotros nos vendieron que de la natación se entrenaba a todo el mundo. No, se entrena a todo el mundo desde el intermitente. Y eso es lo que estamos discutiendo hace 15 años. No sé si con buenos resultados, pero bueno, vamos a la próxima. Preguntas. Ay, cuando empiezo a hablar boludez y me hago el enojado, es el enojado. Ahí ya nadie se duerme. Preguntas. La SAP tiene un comité, yo pensé que lo tomaban los psicólogos. ¿Sí? No, pero forman pediatras serios. Pediatras muy serios. Son pediatras. Son todos amigos míos. Me querieron todos los congresos. Que son pediatras serios. Que saben mucho de pediatría, excepcionales, pero no salen del entrenamiento. El problema es que la medicina. Los médicos seguimos hablando del entrenamiento de Cooper del año 60. Es lo mismo que vos sigas medicando como el año 60, ellos sigan operando como el año 60, el cardiólogo siga dando la medicación del año 60. ¿Por qué los deportes? ¿Por qué el deporte hay que decir lo mismo que el año 60? No existe más eso. No existe más hoy lo que se hace en el mundo. Digo, ¿vos querés leer? ¿Te interesa leer? Lea Feigenbaum, un profe americano. Feigenbaum. Búsquenlo, léanlo. Y se van a dar cuenta que el mundo hoy pasa por otro lado. Lo que se hace en el camino pasa por otro lado. Entonces, yo lo que digo es, nosotros cuando hacemos congresos de medicina de deporte invitamos a los pediatras. Nunca los pediatras nos invitan a nosotros a hablar de eso. Yo no estoy peleado con los pediatras, de ninguna manera. ¿Qué es ser deportólogos? ¿Qué es ser deportólogo? No. El problema es que el 90% de los autodenominados deportólogos trabajan en terapia intensiva. No ven correr a nadie. Sí, porque el problema de es decir, yo tengo cardiólogo deportólogo, pediatra deportólogo, terapista deportólogo, pero todos trabajan, o de pediatra, o de cardiólogo, o de terapista. Los que trabajamos deportólogos somos pocos, muy pocos, demasiado pocos. Es todo un ámbito para el laburo. Pero claro, es más difícil, uno se forma en la facultad en otro lugar. Nosotros estamos acostumbrados a ver la gente tirar una camilla, tirar una cama. Yo hace 20 años que no veo a alguien en una cama, que no sea en mi casa. Entonces, obviamente es otra medicina, estamos hablando de otra cosa. Pero lo que digo es que el problema que tenemos los médicos deportólogos, o la medicina del deporte, o la ciencia del deporte, es que hay pocos deportólogos buenos que estudian. La verdad. Porque la mayoría de la gente vive de otra cosa. Pero digo, ser deportólogo y saber del entrenamiento es casi la misma idea. Hay que saber del entrenamiento. Digo, yo me siento en esa reunión y les pregunto, a ver, ¿de qué manifestación de la fuerza hablan cuando hablan en PDT? Cuéntenme. Hay 5 manifestaciones de fuerza. ¿De qué estamos hablando? Los médicos no entendemos nada de eso. ¿Qué estamos hablando? ¿De qué tipo de medio para entrenar la fuerza estamos hablando? Yo te digo, por ejemplo, hoy un chico, si vos decís la fuerza en un chico, debe ser, por ejemplo, asimétrica. No tiene que ser asimétrica. Con un brazo una cosa, con otro brazo otra cosa, con un brazo levanta un peso, con una pierna una cosa, una pierna, es asimétrica, básico. Bueno, esto es entrenar la fuerza en un chico. Yo tampoco digo 200 kilos de sentadilla en un chico, ¿eh? No es eso entrenar la fuerza. Es más, si vos me decís un chico tiene que hacer sentadilla, tiene que aprender a hacer sentadilla, pero no hacer sentadilla como estímulo, porque no le sirve de nada. De última, hacerle subida al banco. Ahora, discutamos, ¿subida al banco cómo? ¿Hacia adelante? Para mí no. Para mí la subida al banco, sobre todo en las líneas, es al costado. Esas cosas las que tenemos que discutir. No es todo lo mismo. No es fuerza sí o fuerza no. Ahora, fuerza es para mí. ¿Cuánto tengo? Sí, termino con los mandamientos y no. Pero los mandamientos se los quiero decir porque si no, no. No sé si han sido lo que no. Un día mi mujer haciéndome mirar Moisés. Estaba mirando los mandamientos de Moisés. No se va. 5 frases del deporte para mí inmanejables. Entonces ahí le pusieron mandamiento en salud, mandamiento de rehabilitación. 23 diapositivas rápidas de hacia dónde va el mundo hoy. Miren. Primero, bueno, el movimiento es un derecho. Digamos, tenemos que defender que la gente se mueva. Nosotros tenemos que ser estimulantes de esto. Interdisciplinario, ¿no? Acá el equipo salud, junto con utilero, profe, técnico, kinesiólogo, tal. Cualquier forma de movimiento cumple con los principios del entrenamiento deportivo. No me importa si tiene 5 años o 80. Nosotros entrenamos a todo el mundo. ¿Qué es entrenar? Que un tipo mejore, que un tipo se adapte. Por lo tanto, cumple con los principios del entrenamiento deportivo. Lo que les contaba de la fatiga, ¿no? Dentro de un marco fisiológico integral, tiene como centro el funcionamiento neuromuscular. El músculo forma de todo, como el elefante tiene cola, pata, pero el elefante integralmente es otra cosa. Lo mismo le pasa al músculo. No es una cosa por una cosa. Entrenamos movimientos y no solo músculos. Movimientos, no músculos. No hay, no entrenamos pectoral, bíceps, tríceps. Entrenamos tracción, propulsión. No entrenamos músculos nunca. A no ser en un caso muy especial de un proceso de rehabilitación, si no, no lo hacemos. Primero, consolidamos la estructura. ¿Qué significa esto? La postura, para después entrenarlo. Una persona que entra al gimnasio y lo primero que le hacen hacer el primer día es 30 minutos de bicicleta porque no entendieron nada. Primero, todo trabajo postural. Con una concepción centrífuga, de la zona media a los miembros. De la zona media a los miembros. Interpretamos las lesiones o patologías como de carácter básicamente neurofisiológica y no anatomopatológica. La mayoría de las lesiones tienen que ver con un mal movimiento. Y lo que tenemos que ir a buscar, ¿por qué un movimiento genera a partir de este tobillo toda esta alteración cuando en este tobillo no? Y a partir de ahí todos los desbalances que produce en la zona central con las tendinopatías y otros. Obviamente creemos en el examen clínico. Digamos, un médico no está formado por un buen resonador, una buena placa. En medicina deportiva, el 70% de los diagnósticos los hacemos en el interrogatorio. Por lo tanto, tenemos que interrogar. El resto, el 20% lo hacemos cuando lo revisamos. Y solo en un 10% de los pacientes, después de revisarlo, no sabemos qué tiene. Le pedimos estudio para ver qué tiene. Pero el 90% de los pacientes, cuando le pedimos un estudio, ya sabemos lo que tiene. Intentamos asegurar en los movimientos la calidad, priorizar intensidad, buscar el volumen y evitar fatiga. Esos son nuestros postulados. La calidad ante todo, si es posible intensamente, y después el volumen. Y siempre parando antes de la fatiga. Interpretamos la complejidad, este es mi centro, la complejidad como una variable básica de intensidad. Esto es extremadamente complejo y no le ponemos carpa, carga de carga. Esto es entrenamiento complejo de la fuerza y de la postura. Este es un profe de mi gimnasio, no es un atleta de alto rendimiento. Y esto es parte de lo que nos gusta hacer, digamos. No, la intensidad no es solo cada vez más carga, también es más complejidad. Bueno, analizar las diferentes manifestaciones de fuerza, pero haciendo prioridad, fuerza máxima, potencia y explosiva. Y la fuerza resistencia solo para ejercicios específicos y globales. Por eso no nos gusta más de 6 o 8 repeticiones de nada. De nada. Desde lo analítico pasando por lo funcional a lo integral, sobre todo en rehabilitación. Un poquito analítico, si hay un músculo lesionado lo trabajamos, después integrar otros músculos, pero después llegar al gesto. Lo analítico exclusivo no mejora absolutamente nada. Y siempre terminando lo integral. Si esta chica hace kayaks, el kayak es inestable y oblicuo. Así la entrenamos y así la rehabilitamos. Inestable y oblicuo. Siempre empezamos con trabajos estables, pero siempre terminamos en los trabajos inestables. Los trabajos inestables que dan gran seguridad motriz. Elevación de pelvis con en forma inestable. Eso nos da buenos dividendos. Priorizamos el trabajo corto, repetido, de pausas cortos en circuitos como la base del trabajo físico. Nos gusta el circuito por encima de cualquier otra cosa en la mayoría de las personas. Obviamente, trabajos específicos. Este es un chico, un pilar de rugby. Goma elástica, que haga fuerza en una posición de scrum, además inestable, con perturbaciones, que así es como va a estar en el scrum. Esto para nosotros es entrenar la fuerza en forma específica a su posición. A excepción de algunos deportes de tiempo y marca, en el entrenamiento de la alta habilidad priorizamos la disminución del tiempo de contacto sobre el aumento del tiempo de vuelo. No nos preocupa cuánto salta, nos preocupa que lo haga rápido. Y eso se entrena y se entrena fácil. El entrenamiento lactácido es limitado a escasos deportes, prácticamente a los específicos. La flexibilidad pasiva, estática, prolongada se limita a casos específicos o solo de rehabilitación. No hacemos flexibilidad en estímulo de más de 6 a 8 segundos. Siempre ese es el límite para la flexibilidad, porque si no inhibe mucho la fuerza explosiva. Hacemos muchos trabajos monopodálicos, para asegurarnos la estabilidad de cadera y la posibilidad de empujar con una pierna. Muchos trabajos asimétricos, fíjense, con uno empuja, con el otro tracciona, en superficie inestable, mucho de eso. Cargas variables, este es los All Blacks, fíjense que a la pesa le agregan una goma elástica, cosa que en la medida que vaya ganando inercia la pesa, va ganando resistencia elástica y por lo tanto tiene que hacer fuerza en todo el recorrido. La carga variable es lo próximo que se viene en el mundo en los próximos 10 años. Debe siempre asegurarse la carga de hidrato de carbono y agua para el esfuerzo y la recuperación. Obviamente hoy el uso de suplementos está recomendado por la mayoría de las instituciones científicas del mundo, siempre que sea con cautela, bajo cuidado, seguras, eficaces, potentes, legales. Pensar en los sistemas de recuperación hoy es parte del entrenamiento, como por ejemplo esto que hacemos mucho en Boca, que es los baños de agua helada. Saber que una carga siempre se altera por la carga previa, por lo tanto lo que trabajamos son secuencias de carga y esto hay que saber planificarlo. Y después en todo lo que sea el monitoreo del esfuerzo deportivo. Saber qué hace durante el esfuerzo. En este caso potencia en su bicicleta, en una plataforma ergométrica, que también esta es el laboratorio de la clínica mía, esa foto que ven ahí en la clínica mía, y que también nos interesa entrar hoy en los clubes de fútbol con el tema de GPS y eso, se hace mucho este tema. Bien, esos son los postulados que manejan todo lo que hacemos nosotros en medicina de deportes. Pero para eso tenemos... Preguntas finales. Preguntas finales. No, inhibidores no, ¿cómo usan estimuladores? ¿Cómo usan estimuladores para aumentar la deporte? No hay mucho que esté demostrado científicamente. El aumento del citrato con adrenalina es un gran estimulador endógeno de la deporte. El aumento del citrato con insulina es un gran inhibidor de la deporte. Depende en qué situación se encuentra, pero todos los intermediarios psicoactivos con aumento son los estimuladores. Y sí, lo pensamos en el tipo de ejercicio más desde la suplementación. Hasta lo que yo sé, no hay nada demasiado controlado. En tripolíticos no hay nada que yo que a mí me convenza, a excepción de la cafeína, o una tiroides, efedrina, que no lo usamos. Pero no hay nada que me convenza demasiado como estimuladores. Yo prefiero usar proteínas para dar saciedad, que el tipo no coma y con eso bajar de peso. Y no, el político no me convence mucho. La verdad, no digo que no le damos, pero no hay nada, no hay mucha evidencia ni en la carnitina, ni en la metionina.